es el Complejo Lambda. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más os habla Víctor Fernández aquí en Estudio Lambda 1 y en el programa de hoy salimos a los boxes con el análisis de Mario Kart 8 Deluxe. En el debate volvemos con Camino al E3. Esta noche hablaremos de Microsoft. Pero antes de meternos en el car, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy aquí preparando la encuesta. Una encuesta con la que no os voy a poder sorprender porque debido a todo este tema del E3, pues ya vamos calentando motores. Y hoy vamos a poner una, pues, sobre Microsoft. Y ya está. Hoy no nos acompaña Jorge, no ha podido venir. Le mandamos un saludo desde aquí, pero sí nos acompaña el señor Gaspar. Buenas noches. Hola, Gasparín. Ya está, no dices nada más, ¿no? Como siempre. Tenemos también con nosotros al señor Mono Cazoide. Y como siempre, los mandos de sonido, señor David. Hola. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y aquí estamos preparados para la actualidad, como siempre, no sin antes irnos con las encuestas. Y como no está Jorge, nos das cuenta, Oscar. Cuéntanos, Oscar. Pues sí, la semana pasada os preguntamos qué Monster os gusta más y si deberíamos pedirle suministros a estos señores. Bueno, a ver, voy a hacer un recuento. Entre todas las respuestas, tenemos azul, rehab, ultra rojo y java, que no obtuvieron ningún resultado, por tanto se quedan a cero. En segunda posición, con un voto y el 5% de los mismos, Reaper y ultra blanco. No, esto de hacer encuestas con tantas opciones no lo voy a volver a repetir. La opción otro y verde normal, 10% de los votos, estarían empatadas en el siguiente puesto. Assault con 15% de los votos en el segundo puesto. Madre mía. Y el Monocazoide, es más, de la energética malo será, con un 55% de los votos, sería el vencedor de la semana pasada. Increíble. ¿Qué os parece? Durísimas votaciones que dejan el Monocazoide con la bebida gallega. Sí, sí, sí. Y que también deberíamos ir pidiendo suministros a los creadores de malo será, porque la promoción es importante. Es importante, es importante. Yo prefiero Monster, lo siento. Señor Oscar, encuesta de esta semana. Pues sí, esta encuesta va ligada al debate de este viernes. Y la encuesta dice así: ¿qué esperáis de Microsoft de cara al futuro? Tenemos cuatro respuestas. La primera sería: espero una remontada. La segunda: de momento todos son incógnitas. La tercera: sinceramente no espero nada bueno. Y la última: el Monocazoide espera una nueva PS4. Esta es la encuesta del día de hoy. Bueno, pues ahí tenéis la encuesta y, como siempre decimos, podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro oficial. Simplemente tenéis que registraros y en el post de programa de hoy podréis votar en la encuesta. Además, siempre agradecemos vuestros comentarios, que enriquecen notablemente el programa. Ahora sí, sin más dilación, nos vamos a noticias. Noticias de hoy. Y empezamos con información de Destiny. Destiny 2, como sabéis, título que se anunció recientemente y que, bueno, quedaba duda todavía si se iba a anunciar para PC, pero Destiny 2 ha sido anunciado definitivamente para PC, lo ha confirmado Bungie en un evento para mostrar el juego. Y ojo, porque esta versión funcionará en el sistema online de Blizzard, es decir, en el launcher de Blizzard está disponible, llegará más tarde que la versión de consolas. Según Blizzard, se trata de una excepción dentro de su sistema y no planean añadir más juegos de terceros en el futuro. Esta versión va a incluir, entre otras ventajas técnicas, la posibilidad de desbloquear la tasa de fotogramas a más de 30 fotogramas por segundo, o modificar el campo de visión. Destiny 2 llegará a consolas el 8 de septiembre y la versión PC todavía no tiene fecha confirmada. ¿Qué es Destiny? ¿Un tipo, un nuevo de comida rápida o algo? Sí, es un sándwich. A mí no me suena eso. De Destiny. No, iba a decir, bueno, aparte no sé si lo tiene más adelante o no, pero hoy, después del trabajo, estuve leyendo un poco de alguna noticia y tal, y resultó curioso cómo los de Destiny explicaban los motivos de por qué el juego en una PlayStation 4 Pro, ojo, iba a ir a 1080 y 30 FPS. Y yo me quedé un poco con cara de... joder, son un pelín vagos esta gente, ¿no? Pues la noticia no es ninguna novedad, Gaspar. ¿En una Pro? 1080 y 30 FPS. No sé, si te da la posibilidad la Pro de rascar más en temas de resolución y... entonces miedo debe dar a la versión Play 4 normal. No, le bajan la resolución y pista, ya está. No, no hay mayor problema. Bueno, es buena noticia para mí que Destiny salga en PC y también es mayor mejor noticia inclusive que lo haga en la plataforma de Blizzard, porque así tenemos a juego encerrado en ese ecosistema que funciona perfectamente y, digamos, lo tenemos bien controlado. No sé... que saliera así con online por su cuenta, me parece una buena medida por parte de Activision Blizzard. Sí, lo que pasa es que tiene enemigo en casa. No, eso aspira a otras cosas Destiny de lo que aspiran los juegos de Blizzard. Bueno, yo he visto el gameplay que se publicó y debo decir que se va a quedar en la tienda. No es mi juego, ya lo sabéis. He visto que es prácticamente más de lo mismo, lo cual pues para mucha gente será cojonudo, porque capacidad de Destiny para atrapar a la peña pues sigue ahí, pero no es mi juego, así que lo siento bastante. Me da igual PC, PS4, Pro, Xbox One o Switch en el futuro, no es mi juego, así que suerte para los demás. Bueno, voy a aprovechar este momento también para hacer otro anuncio de esta semana, ya que no está entre las noticias destacadas, pero se anunció esta semana también The Crew 2 por parte de Ubisoft. Juego que la primera parte, pese a los primeros problemillas que tuvo el online, que tuvo algunos problemas y tal con los servidores, todo esto, es un juego que funcionó bastante bien y título que espera mucha gente, David. Yo la verdad es que A Ubi no se le puede negar que se esfuerce en crear nuevas IPs. Vale, es decir, creo que en este 3 veremos también cosas novedosas. Hemos visto The Division, pues no sé si este año o el anterior. Rainbow Six Siege, este año que había salido también, que se me ha ido al lado yo ahora mismo. Estaba pensando en un juego. Salió el For Honor también. For Honor también, gracias. La verdad es que The Crew al principio parecía que la cosa se iba a quedar ahí. Tuvo un éxito, creo que un poco tapadillo, porque la gente no era consciente quizás del impacto que tuvo The Crew. Y ahí está, segunda parte, y la verdad es que yo creo que merecido éxito para Wii, porque se esfuerza, insisto, en crear cosas nuevas y casi siempre le salen bien, casi siempre. Y yo quiero hacer una porra. ¿A qué? ¡Una porra! ¡Una porra! Os tocó a vosotros hacerla. Por cierto, mira el tema de Twitch, porque está gente diciendo que no se oye nada. A ver si puedes... Okay. Luego lo miraré. Ok. Iba a decir, yo creo que este juego va a integrar un sistema de micropagos. No me estoy refiriendo a DLC, sino micropagos in-game. Comprar moneda, comprar cosas así. Pero no lo tiene ya la primera parte. Tiene un montón de DLCs la primera parte. Pero yo te digo, no una cosa excepcional, sino una cosa agresiva de verdad. Que sea, vamos, que te haga falta hacerlo o farmear mucho, una de entonces dos. Pero, que regalen el juego como hicieron con el primero. Pero eso ya se vio con For Honor. For Honor había que pagar su pastizal. Y luego tenía un montón de contenido aparte con micropagos y demás. Que de hecho mucha gente se quejó porque el valor real de todos esos complementos aparte creo que es 600 euros. 600 o algo así, euros, ¿no? Una cosa así, sí. No me parece una porra descabellada, Víctor. Yo también estoy con ella. Yo creo que también va a tener contenido de pagos, ya sea DLCs o micropagos, pero estoy seguro que tendrá algo por el estilo. Devolver Digital tendrá su propia conferencia en el E3 2017. Lo han confirmado por Twitter. Y esta compañía, que suele llevar novedades a E3, siempre la hemos visto en conferencias como la de Sony mismamente, en su pequeño bloque y demás, es la primera vez que cuenta con una conferencia propia. Todavía no hay fecha ni hora anunciadas, pero se espera que durante los próximos días nos den una confirmación oficial. ¿Qué opináis de este tema? Pues una gran noticia también, porque creo que Devolver se ha ganado también a pulso el ser una compañía destacada entre, yo creo incluso entre las grandes, ¿no? Quizás no a nivel de presupuesto de medios, pero así a nivel de repercusión en la industria. Así que yo creo que estos tíos pueden aglutinar todos sus proyectos, que seguro que serán muy interesantes, y darle un poquito más de caché a esta feria, ¿eh? Me parece cojonudo. A mí me interesa sobre todo porque, vamos a ver, si ellos hacen una conferencia, yo lo que espero son anuncios, ¿no? Entonces, Devolver, durante el tiempo que llevamos ya... Bueno, que ya van trabajando activamente en el mercado indie. Lo cierto es que han ido publicando algunos juegos de notable categoría dentro del mundo indie. Por ejemplo, la saga Hotline Miami. Por ejemplo, la saga Shadow Warrior, que siguieron ellos, etcétera, ¿no? Hay ciertas franquicias que ya son acuñadas por Devolver Digital que ya tienen cierta fama. Veremos secuelas de esas franquicias. Le quitarían impacto a las conferencias de Sony, de Microsoft. Sí, porque ya no habría indies, ¿o qué? No, no es que no hubiera indies, sino que el anuncio importante del juego en cuestión lo harían ellos. Pero yo creo que tanto Sony como Microsoft tienen su propia lista de indies. Sí, a ver, indies, Devolver, no indies. Devolver no aglutina todos los indies del mundillo, ya, pero, Oscar, claro, pero sí tiene unos cuantos importantes, sí, que impediría que se lucieran otras con ellos. Pero bueno, ten en cuenta una cosa, Oscar. Yo creo que la conferencia que verá gran parte del mundo será la de Sony y Microsoft, ¿no? La, sí, de Devolver, hombre, seguramente la gente pasará olímpicamente de ella, ¿no? Bueno, me parece bien que tengan su espacio en el E3. Y por cierto, hablando de Shadow Warrior, hace unos meses que salió la versión de PC, pero no se sabe aún nada de la versión de consolas, que también estaba anunciada, ¿no?, la segunda parte, así que a lo mejor en este E3. O sea, hace bastante la versión de PC, ¿eh? Hace bastante salió la 2, sí, salió hace unos meses ya. Pero esta de consolas, pues parece que se está retrasando bastante, ¿no? Así que a lo mejor en este 3 dan alguna noticia al respecto. Seguimos con información. South Park Retaguardia en peligro ya tiene fecha de lanzamiento. Esta semana Ubisoft ha lanzado un nuevo tráiler del juego que contiene la fecha. Llegará el próximo 17 de octubre en todas sus versiones. Según se ha comentado, el juego incluirá descarga digital en todas sus ediciones, de modo que si lo reservamos podremos jugar desde el primer momento. Por otro lado, como incentivo extra, todos los que reserven este juego recibirán un contenido adicional que es Toallín. Vamos a poder jugar con Toallín. Yo la verdad es que estoy deseando este juego como agua de mayo. Retrasos constantes, indefinidos, o sea, ya todos nos temíamos lo peor. Me parece muy extraño todo lo que ha circulado en torno a este juego. Ahora mi gran duda es, efectivamente, si reservas el juego, yo creo que incluso sin reservarlo, las primeras copias traen de regalo la primera entrega. Posible que haya una especie de edición, digamos, completa con el primer juego. No, pero yo creo que ya es cosa del juego, Oscar. O sea, si lo compras ya te lo regalan. Te lo regalan por descarga digital. Mi duda es, aunque sea una estupidez, en el caso de One será una copia de 360, supongo. En el caso de PC, pues te regalan una versión de Steam. ¿Qué coño te darán regalando acá en el caso de PS4? ¿Una versión digital propia de PS4? Una versión de PS3. Aunque, ya, coño, pero sí, no, bueno, no juégalo, en PS4. Juégalo en PS3. No lo sé. Es una estupidez, pero eso significaría que harían un port para PS4 de la vara de la verdad, ¿no? Y eso también está de puta madre. En cualquier caso, de verdad, yo no me cansaré de decirlo. La primera parte me parece un juego magistral. Ganó el SOTY de ese año, 2014. Aquí por delante Alien Isolation, lo cual me duele un poquito. Sí, sí, y aparte tú eres un cabrón porque votaste primero a South Park. Sí. Le diste los 10 puntos. Pero bueno, la verdad es que te equivocaste claramente. No, pero te bueno. creas, no te creas, porque South Park es una maravilla, Oscar, ¿verdad? Son dos maravillas y al final pues... Y Alien Isolation es el segundo mejor producto de la saga Alien, contando todas las pelis, así pues, que... Pues seguramente, pero bueno, yo qué sé, son dos joyas. Y me parece meritorio que en 2014 al final... Pues oye, de esos dos juegos estaban de primeros, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Sí. Pero ya te digo, duda esa que tengo con South Park 1 para PS4, a ver si alguien me puede sacar de dudas, nunca mejor dicho. ¿Y la duda no la tienes con la versión de Switch? Bueno, la versión de Switch de momento no se ha confirmado. Curiosamente, hace, no sé si esta semana o la anterior, salió la noticia de que Ubisoft estaba preparando varios juegos para Switch. ¿Quién sabe si uno de ellos podría ser... este South Park, o simplemente serán juegos tipo Just Dance? Bueno, veremos en el E3. Veremos sí. en el E3. Pero, hombre, el otro día debatíamos aquí fuera de antena. Gaspi apostó personalmente por el South Park para el Switch. Yo creo que estoy con él. Yo creo que el juego es un juego que finalmente llegará. Lo que pasa es que ya comentaremos en Sol y No Sol, lo que está pasando con Nintendo en torno a las third parties. Creo que es un debate interesante. En cualquier caso, pues de momento, fecha ya confirmada. Espero que sea la definitiva. Y ya está bien, coño, que nos estuvieron aquí esperando de forma eterna. Así que nada, South Park, otra guardia en peligro. Doblaje al castellano cuando llegue aquí, por cierto. Sí, bueno, tardó en confirmarse, me parece también. Mucho. Que, por cierto, el trailer que se mostró con gameplay y demás era la versión original. Así, pero no os alarméis porque tendrá doblaje al castellano. Y a mí personalmente el doblaje al castellano de South Park me parece buenísimo. Y Víctor tendrá que comprarse la versión de Switch para darle alimento a la consola. La consola está bastante bien. No, en serio, ¿te comprarías la versión de Switch? No, digo yo. No, me compraría de PC. ¿Por qué? Si ahora lo compras todo para Switch. No, compro algunas cosas para Switch. Lo que yo me quiero llevar portátil, pero ese juego me interesa jugar en mi casa. No, pues, me interesa jugar portátil. Una cosa, yo si sale en Switch compraré dos copias, ¿eh? ¿Dos de Switch? No, una de Switch, otra de lo que sea. ¿Para llevártelo por ahí? Ah, seguramente, ¿eh? Para llevártelo sí, por ahí. Tío, ese juego portátil debe ser la puta hostia, vamos. Pero bueno, de momento no sabemos pajas mentales, sabemos pajas de las otras, porque en Switch de momento no, ¿vale? Así no, que ya no, veremos. De momento ya no. Veremos. Ha anunciado Tennis World Tour. Big Ben y Breakpoint han anunciado esta semana el sucesor de la saga Top Spin. Se tratará de un título de tenis estilo realista que incluirá más de 30 tenistas profesionales y un gran rango de estilos, tácticas y opciones de preparación para los partidos. Según comentan sus creadores, hacía años que querían dar un salto cualitativo en la saga y en este caso quieren conseguir la experiencia más realista posible. El juego saldrá en 2018 y de momento han confirmado que habrá más información en la Gamescom de este mismo año. Me parece una noticia cojonuda, o sea, llevamos tiempo esperando un juego de tenis. Lo comentamos aquí alguna vez. ¿Qué coño pasa con el tenis en esta generación, joder? Perdón, ¿qué? ¿Cómo dices? Lo comentamos aquí alguna vez. No, pero ¿cómo llamaste a eso? ¿Tenis? No, tío, es fútbol con raquetas. Fútbol con raquetas, es verdad, perdón. Y Sega parece que Virtua Tennis lo ha dejado así un poco en la estacada, ¿vale? Y ahora vuelve... Espera. Personalmente... Recuerda la noticia de la semana pasada. Ah, que Sega quiere recuperar franquicias. Efectivamente. Sí, bueno, pero franquicias clásicas. Utah Tennis tiene también versiones modernas, ¿eh? Clásicas, yo entiendo. Claro. 8, 16, 32. Bueno, yo meto a. Sí, puede. A Virtua Tennis. Es más, Oscar, te digo una cosa. Si esta gente ataca con el sucesor de Top Spin, a lo mejor Sega también responde. Por eso, por ahí van los tiros. Hombre, yo soy más de Virtua Tennis, pero de verdad tengo mono de juego de tenis. Tengo mucho mono de juego de tenis y este juego va a caer. A pesar de que sí te estresan sí. Mucho. No, estresa de cojones, la verdad es que estresa. Jugamos hace unos meses una partida 4 aquí y madre mía, qué concentración más brutal. Y no sé, es un deporte magnífico y si encima ya te dicen que va a ser realista, que tendrás una preparación específica y no sé qué, eso me huele ya a modo campeonato del bueno de verdad, es el de farmear nivel y farmear entrenamientos y ganar campeonatos. No sé, me parece una noticia fantástica y hostia, a ver si con esto pues también, insisto, se activa un poco el gen tenístico y sale también Sega a responder, ¿no? De verdad, noticia magnífica y estoy deseando saber cosas de él. Es increíble que yo sienta a día de hoy deseo por un juego deportivo. Compramos el PES en digital a 10 pavos, ¿vale? Para jugarlo aquí en el estudio. Y ahora con este sucesor de Top Spin, la verdad es que la cosa pinta de cojonuda. Además, 30 tenistas, David. 30. Y que presumiblemente tendrán licencias profesionales. Está confirmada Muguruza, por ejemplo. También, por supuesto, Federer. Y, bueno. Yo quiero un modo historia donde te tengas que coger dos caminos. ¿Te drogas o no te drogas? Tenían que poner un modo historia así que te diera esa perspectiva. Yo lo que supongo es que pondrán 15 tenistas hombres y 15 mujeres. Imagino que será algo así. Y a lo mejor serán 10 actuales y 5 de todos los tiempos. Ahí va yo. Yo con una plantilla de 30 tenistas no veo que todos sean de tiempos actuales. Por tanto, que pusieran unas cuantas leyendas, pues estaría de puta madre. Joder, te pillan los 15 minutos de la ATP de cada lado y ya está. Pero eso ya sería a lo mejor algún tipo de modo extra. A lo mejor, hombre, lo más fácil de pensar es efectivamente 15 y 15, 15 mujeres, 15 hombres. Pero quizás no, quizás metan más, a lo mejor, qué sé yo, imaginaros, pues es que 20 hombres y... No creo que haya 15 tenistas que resulten atractivos para el jugador, para manejarlos. A ver, a nivel de hombres, desde luego. Me refiero a conocidos por el gran público. Por eso digo, no te gusta ni demasiado. Ni de tíos ni de chicas. Pero en el caso de las chicas es más complicado, ¿eh? Es decir, tú hablas de Simona Halep para la gente, no tiene ni puta idea de lo que es, bueno... Pero quien sea aficionado al fútbol con raqueta sí que la conoce. Por supuestísimo, ¿no? Y Muguruza pues también la conocemos aquí. No sé, apostarán quizás por figuras mucho más mediáticas. Y en fin, ya veremos. Y también apuesto por eso, Oscar, que a lo mejor metan algún tipo de modo extra, con yo que sé, pues con algún tenista mítico, pues, yo que sé, Boris Becker o Pete Sampras o por el estilo. Eso irá por DLC. El top 10 de cada sexo y después otros 10 leyendas. Y la verdad es que este modo que dicen, que es el modo campeonato, yo recuerdo de Virtua Tennis 4, que era francamente bueno, que era, digamos, toda la temporada natural, ¿no? No con los Dragon Slam, no con los nombres oficiales, pero bueno, en fin, se veía claramente a cuál correspondía, y también trofeos Masters 1000, campeonatos Masters 1000. Estaba muy bien, tenías también un modo de entrenamiento para mejorar los golpes y demás, y al final tenías un tenista la hostia de bueno en casi todas las facetas, ¿no? Y espero algo parecido para meterle horas y horas al tema este, y seguramente la dificultad estará muy bien ajustada. Darás cuenta de una cosa, por poner un ejemplo, en el Virtua Tennis es muy difícil que jugando normal mandes el balón a la red. Casi sí, no, y ¿no? Que se te vaya por los lados. Eso es muy difícil, ¿no? Eso demuestra que quizás Virtua Tennis es una saga más arcade que simulación. Sí. Pero con Top Spin la cosa cambió un poquito. Así que ganas. Bueno, y vamos con la sección de los oyentes. Ya sabéis, la sección en la que vosotros sois los que marcáis la agenda informativa. Nosotros solemos buscar ciertas fuentes, pero siempre se nos escapa alguna cosa o alguna cosa de mayor interés para vosotros, los oyentes. Y como siempre os decimos, podéis enviarnos vuestras noticias para conformar la auténtica agenda de Complejo Aranda. Y ahora vamos a hablar de una noticia que nos envía Ferran Guillén, que es Grau PGS en el foro, que nos dice que pese a tener ya unas semanas esta noticia, no deja de ser algo bastante curioso, ¿no? Y bueno, si os digo del juego de que vamos a hablar, me parece que ya nada os va a sorprender, porque vamos a hablar de EVE Online. El caso es que ya sabéis que este es un juego MMORPG de naves y con comercio espacial que tiene una gran comunidad y ha sido foco de algunas historias bastante legendarias dentro del mundo de los videojuegos. Al parecer existe una corporación, lo equivalente a un clan enorme, llamada Waffles, que decidió abrir un canal de Discord para sus miembros. Discord es una especie de, podríamos decir, un servicio online que te permite, pues, crear canales de chat y canales de voz con gente, ¿no? Como una especie de TeamSpeak, pero a lo vasto, ¿no? Entonces crearon este canal y muy pronto, debido a la presión de algunos de sus miembros, el canal empezó a verse saturado de imágenes anime de muchos tipos. Y esto provocó que uno de los líderes de la corporación, llamado Reza, prohibiera ese tipo de contenidos debido a las quejas de otros de los miembros. El caso es que la cosa no terminó ahí. En un podcast dedicado a EVE Online, Reza fue invitado a una tertulia en la que discutió fuertemente con Ji Zhang, un miembro muy famoso de la comunidad, ya que es uno de los pocos jugadores elegidos democráticamente para actuar de enlace entre la comunidad y los desarrolladores. Pues el caso es que días después de la discusión se filtró la información de que Ji Zhang era un gran fan del anime, y para vengarse de él, Reza le puso precio a su cabeza en el juego, pero de un modo muy especial. Si los jugadores de su corporación lo mataban 10 veces, o sea, de su propia corporación, y le traían su cabeza, permitiría de nuevo el uso de imágenes de anime en el Discord. Esto provocó revuelo entre los que estaban en contra de las imágenes anime, así que se creó una segunda modalidad. Esta segunda modalidad era, si le traían 20 cadáveres del fulano este de Ji Zhang, mantendría la prohibición. Entonces hizo una medida para los que les gustaba el anime y otra para los que no les gustaba. 10 para los que les gusta, 20 para los que no les gusta, ¿no? El caso es que todo esto desembocó en una gran competición en la que se formaron dos equipos, el Team 10 y el Team 20, con el único objetivo de masacrar a ese jugador para poder decidir sobre el destino de Discord de la corporación. Y lo más sorprendente de esto es que el objetivo era una de las personas más conocidas por la comunidad de jugadores, como digo, un tío que era enlace con los desarrolladores. Como tantas otras veces, EVE Online sigue demostrando que tiene una de las mejores comunidades online de los videojuegos, sin duda, ¿eh? Noticia curiosa de este juego, que trasciende el propio juego nuevamente, en el caso de EVE Online. ¿Qué opináis de este tema? Yo opino que todo ese mundo de MMO a veces es un puto submundo, ¿eh? Es una realidad alternativa con sus acciones y consecuencias. O sea, a mí esto me parece increíble. Yo creo que sin a veces, David. Pues quizás. O sea, que se genere una batalla y se busque la cabeza de un tío. Eso solo puede pasar en ese tipo de juegos. La verdad es que es acojonante. No, aparte, el tío, a lo cabrón. O sea, me cae mal este tío. Me cae mal este cabrón. Mira, si me traéis 10 veces su cabeza, pongo anime. Anime permitido. Y hay gente que no se lo planteó, que fue ya forzada a hacerlo. O sea, me cago en la puta. ¿Y qué, ni dilemas morales. ¿Qué pasa si este fulano no se loguea en el juego? Pues si este fulano no se loguea en el juego, no hay competición. No, pero le esperarán hasta que se loguee y lo matarán. O irán a su casa y le llevarán la cabeza al otro. Tú imagínate, Oscar, tío, que te pasa a ti. Y que sabes perfectamente que el día que te loguees y entres en el juego, la gente te va a matar. No logueo. Qué tensión, hasta tío. Que acabe la fiebre, no logueo. Pero no va a acabar. La gente está esperando que entres. Y no, lo va a recordar siempre. Se acabarán aburriendo de esperar. ¿Pero tú qué harías? Ya te digo, yo. Tú no jugarías. No, en ese no caso. Logueo. Pero sentirías tensión. A no ser que tuviera el suficiente poder por mí mismo como jugador como claro. Para mandarlos a todos, claro. A sus cabezas a sus madres. Tú imagínate, Oscar, y conspiras y dices: me cago en la puta, voy a crear un ejército, voy a formar alianzas y vamos a luchar por mi salud física. A ver, si se trata como se trata de uno de los jugadores más conocidos del juego, seguro que habría otros que le chuparían la polla y le dirían sí, guana, sí, y claro, montaría su propio ejército. Por tanto, es una opción viable. El caso es que, en fin, otra noticia más que encrosa la gran lista de EVE Online, pero tengo otra noticia más de la comunidad landiana que nos envía Iván Aval, que dice lo siguiente: Sonic Forces nos permitirá crear nuestro propio personaje. Es una noticia bastante curiosa, es la primera vez que en un juego de Sonic podemos crear nuestro propio personaje, y nos van a dar la opción de elegir entre los siguientes animales: lobo, conejo, gato, perro, oso, pájaro o erizo, evidentemente. El caso es que cada uno de estos animales pues tendrá unas habilidades o una ventaja especial, ¿no? Entonces compensará mirar bien qué pillamos en base a nuestro estilo de juego y todo eso. A ver, una noticia curiosa, que está bien, en el sentido de que es la primera vez que se incluye en Sonic, y que bueno, imagino que traerá muchos memes en internet y cosas de esas. ¿Y qué animal sale si lo dejas en la estantería? Pues, ¿sabes lo que sale, Gaspar? Es un par para Switch. Absolutamente nada. Sí, sí que sale. Arañas. Te las da araña. Me mola esa versión de que se deja estantería, no sale nada. Joder, a mí esto, esta noticia me parece terrible. ¿Terrible por qué? Sí, porque querer innovar en Sonic con una cosa que nadie quiere. ¿Nadie quiere? No. ¿Tú, pues quieres, sí. ¿Tú quieres escoger en un Sonic un personaje que no sea pero, Sonic? Pero escucha, yo te voy a decir una cosa. Cuídate bien de esas palabras, ¿eh? Porque veremos el impacto que tiene esto, ¿eh? No, de hecho, Oscar, te voy a contar una cosa. ¿Sabes a raíz de qué viene eso? ¿De qué? Se hizo una encuesta a fans de Sonic sobre posibles novedades que querían incorporar. Y mucha gente apostó por este tipo de cosas. Por esas transformaciones o personajes alternativos, skins, como tú quieras llamarlo. Quiero decir que esto realmente no solo fue idea de Sega, fue una idea de Sega importada de la comunidad. ¿Qué pasa? Que igual alguna persona lo hizo por trolear. Voy a hacer esta gilipollez porque seguro que no gana y al final ganó, ¿no? Pero ojito, porque esto es cosa de la comunidad. Pero los fans de Sonic ya están tan cansados de todas estas putadas que ya no son fans. Bueno, ya se han olvidado del personaje. A ver, puede ser. Quiero entender que en esa encuesta no estaba la opción de un buen juego. ¿O es que ya se cansaron y ya directamente pasaron de votar? A ver, Gaspar, tío. ¿Pasaron de votarle? Cualquier fan de Sonic presupone que el juego va a ser bueno. O parte de esa idea. Ya es una putada de ser fan de Sonic. ¿Cuánta a estas fe, alturas. ¿Eh? Hay debe haber como unos 15 ejemplos en los últimos años que se demuestran. Hombre, 15 ejemplos que se han llegado. 15 no, pero a ver. Contando entre móviles y todas las mofas que sale de Sonic por ahí adelante. Joder, macho, tío. Debe haber. Pero 15 juegos. 4 no, malos, tío, por cada uno decente. Pues cuenta 15, a ver si llegas. Entonces, a lo mejor llega, tú. Venga. No le des ideas. No, vamos a mirar Wikipedia. Pero a ver, según el criterio de Gaspar, no según tu criterio. Joder, pues entonces según el criterio de Gaspar, toda la saga Sonic es una mierda. Salvo 3 o 4, sí. Mucho menos, ¿eh? Igual ponía Sonic 3 como una mierda. A mí me parece muy triste que, aunque hagamos las coñas ahora mismo para el programa, que cada vez que salga una noticia de este personaje, de un juego de Sonic, la primera reacción sea una coña de que el juego va a ser una mierda. Hombre, pero y es que se lo han ganado tan a pulso. A ver, esas coñas las hiciste vosotros. Es decir, yo hombre, no pienso obviamente, que una yo mierda. Estoy hablando por mí. Mira, yo mismo pero tengo el Mario Kart ese que lleva Sonic. Y no es mal juego en absoluto, me parece. No, un juego el de Sonic All Star Racing, ¿no? Dices. Sí, pero hay dos, ¿no? Hay dos de Cars. Sí, yo tengo el 2 en Steam, sí. Y ya te digo, me parece un juego muy lindo. Generation es bastante bueno. Un juego muy divertido. También. Sí, bueno, Generation y Colors son los que se salvan de la quema de la última hornada. Bueno, pero última hornada ya... Son 4 el primer episodio. En todo caso, hay que decir que esta noticia a mí me recuerda cuando era pequeño. Yo era muy fan de Sonic. Y claro, era la época de Sonic 1, 2 y 3, ¿no? Los 90. Y yo me acuerdo que yo jugaba, yo dibujaba mucho de pequeño, ¿no? Muchísimo. Y me inventaba personajes de Sonic. Es decir, me inventaba, pues, como iba saliendo cada vez un nuevo personaje, que si Tails, que si luego Knuckles y tal, y dije, hostia, pues a ver cuál es el siguiente, ¿no? Y de Sonic 4, porque yo pensaba que iba a salir un Sonic 4 y todo esto. Y me los inventaba y tal, y digo, hostia, pues fíjate tú, a lo mejor una idea primigenia pues está ahí en Sega, ¿no? Ahora, no sé, me parece curioso, una noticia curiosa que nos envía Iván Aval. Y muchas gracias por enviarnos esta noticia. También gracias a Grau PSGS por enviarnos también la noticia de Eve Online. Y ya sabéis que podéis contribuir a la agenda de los oyentes. Ya sabéis, las noticias que marcáis vosotros, la prioridad que marcáis vosotros aquí en el Complejo Aranda. De forma muy sencilla, podéis enviarnos estas noticias acompañadas de la fuente y un breve comentario a jorge@complejoaranda.com. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Anunciado Life is Strange 2. Yeah. Así lo ha confirmado Dotnot Entertainment esta misma semana. En palabras de responsable del estudio, ya podemos confirmar que el equipo original de Life is Strange en Dotnot está trabajando en un nuevo juego de Life is Strange. No podemos esperar para presentarlo cuando llegue el momento, pero ahora tenemos que centrarnos en el trabajo. Por otro lado, han comentado que todavía está en una fase temprana de su desarrollo y que por tanto no lo veremos en este E3 2017. Las plataformas todavía no están confirmadas, aunque cabe esperar que sean las consolas de nueva generación y PC. En principio, Switch sería duda, pero bueno, quién sabe. Esta semana se confirmó que la primera parte vendió la friolera de 3 millones de copias. Ah, pues yo creo que previsible. El primero fue un éxito. Pilló a toda la gente en bragas. Me recuerda un poco al fenómeno de Walking Dead en su momento. Es verdad. Aunque yo creo que se pegaría más fuerte tal vez, ¿eh? Walking Dead. Ah, tiene pinta. Porque estaba sobre una franquicia de mucho más éxito, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, Life is Strange a mí la verdad es que si bien es una aventura que también apuesta por la narrativa sobre todo y no pone muchas dificultades al jugador, su planteamiento de poder jugar con el tiempo y poder cambiar de ciertas situaciones le da un poco más de chicha jugable. Yo creo que es un poco la historia, los personajes y también que juega la mente, insisto, pues destaca quizás por encima de la media. No sé, es un buen título y ya os digo que esta segunda parte, además teniendo en cuenta las ventas, era más que previsible. Bueno, pues siempre es buena noticia que veamos más títulos de juegos que son de gran calidad, como es el caso de Life is Strange, de modo que estupenda noticia. ¿Y qué pasa, Gaspar? Cuéntanos. Estaba mirando la Wikipedia. 2007 en adelante, o sea, 10 añitos de Sony. Sí, sí, enuméralos. Mira. Sonic at the Sacred Reigns, Sonic Rats Adventure, Sonic X, Mario Sonic en los Juegos Olímpicos. Ese es bueno, Sonic ¿eh? Un momento, Mario Sonic en los Juegos Olímpicos es un buen juego, ¿eh? O sea, no lo cuentes. Sonic Rider Zero Gravity, Sega Superstar Tennis, si quieres meterlo, Sonic. Bueno, pues ese es un buen juego también, ¿eh? Sonic Chronicles the Dark Brotherhood, Sonic Unleashed, que es el del lobito, Sonic y Caballero Negro, Sonic DG Devo 4 Episodio 1. Ese está bien. Sonic Free Riders. Colors, que está bastante bien. Generation. Mario y Sonic Juegos Olímpicos de 2012. Sonic 4 Episodio 2. Sonic 4 Episodio Metal. Sonic Jam. Sonic Games. Sonic y. Bueno, el de Cars de Sonic. A ver, Sonic Gaspar. Back, Sonic Athletic, hiciste 8, Sonic Gaspar. World, llevas 8, ¿eh? Sonic Boom. Sonic Boom, Shattered of Crystal. Sonic Boom no es un mal juego, ¿eh? Sonic Boom, Fire and Ice. O sea, joder. Hiciste 8, Gaspar. A ver. En 10 años han sacado 33 juegos de Sonic, tío. Está quemado. Hiciste 8. Víctor, aquí en Game Rankings madre he contado 33 juegos de Sonic por debajo del 60%. O sea, por debajo del 6. En Game Rankings. Game Rankings, Metacritic, el que queráis. Para mí es muy importante Metacritic, ¿eh? Tío, porque aquí tienes un balance de las notas, no como en Wikipedia. A ver. Es mucha broza, a ver, Es una realidad indiscutible que Sonic ha tenido momentos especialmente malos, No le voy a negar eso aquí. Pero tampoco podemos ser tan prejuiciosos de condenar. No, y después, juego que y después otra cosa, que precisamente esos momentos malos que ha tenido le han servido a muchos medios de prensa para decir, va, este juego es una mierda y ya está. Exacto. Y tomarlo de otra manera. Exacto, o sea, ya a Sonic se le mira con cierto ojo de desprecio, eso me parece mal, ¿no? Aparte, vale, tiene juegos de mierda, eso no debe discutir, pero también tiene obras maestras, quiero decir, que en el fondo, a mí, cualquier persona supongo que mientras dé un juego bueno, como si vienen 30 malos o 10 malos, es decir, tampoco hay que ser tan radicales en ese sentido. Y después también está, pues oye, los puntos de vista. Hay juegos que comenta allí Gaspi en Wikipedia que no, algunos... Yo leí que es toda la lista, ¿eh? Sí, pero hay algunos... Y hay auténticos engendros hay engendros que juegos, bueno, juegos que son bastante buenos. Es decir, que al final, tío, pues se trata de purgar y de ver cuáles merecen la pena y cuáles no. Bueno, pues quizás Sega insiste demasiado en Sonic y saca demasiadas cosas. Bueno, pues sí, pero tío... Mismamente pero este año son dos los que tiene. Pero porque es, bueno... La mascota, o Sega tiene una extraña fijación en hacerle daño a Sonic. No, hacerle daño no, es que venden mucho. Pero tío, llega a ser otra empresa y después de toda la mierda que ha sacado en esos últimos años, alguna empresa habría dicho, mira, basta y no, al baúl tío, pero Gaspi, es que Sonic es Sega. Es decir, no puede dejarla de lado, es que es imposible. Pues no quizás sea eso. Yo creo que en parte Gaspar tiene razón. Si en vez de Sonic, vamos, que con Sonic lo intenta, pero con otra franquicia no tan popular, igual no lo intentaría tanto. Dios mío, es que mira que tiene franquicias Sega ahí apartadas en otros recuerdos. Han dicho esta semana que tiene pensado recuperar franquicias clásicas. Sí. Yo lo veo bien, menos mal. Pero es que eso mismo me pasa con Mario Nintendo. O sea, Mario es la mascota de Nintendo y Nintendo también la explota por doquier. O sea, sí, pero con un control de calidad diferente. Con un nivel de calidad muy alto. Pero que dice Gaspi, Mario también está quemado, Mario también está quemado. Pero o sea, la diferencia es que mantiene. Sí. Hay cosas flojas, ¿eh? Cosas Mario Party, por ejemplo. Los últimos Mario Party son o el último son de tenis de Wii U que dicen que sí, es flojito. Sí. Pero joder, es que los juegos de su saga, los de plataformas, todos son juegos de 8, 9 para arriba. Sin y duda. Los de Sony de plataformas, es que hay juegos de 2, 3, 4, 7, 8. Sin duda, pero quiero decirte. No hay un juego de Sony de los últimos años que digas tú, esto es una puta broma. No, pero ahí está la diferencia. Pero coño, Mario y Sony pues representan las compañías y. Y es normal, tío, que insistan tanto en ello. Es que es normal. Yo no imagino a Sega no lanzando un Sonic en 2 o 3 años. Es que lo veo imposible, vamos. Lo veo imposible. Bueno, tenemos que continuar. Vamos a irnos al foro, señor Oscar. Pues sí. Diego Piano decía: buenas, me he puesto al día y veo que ahora vais recopilando las viejas porras que por una noticia u otra han ido saliendo. Pues bien, estaba yo recopilando a la que escuchaba programas viejos o clásicos y me he dado cuenta de algo muy importante. Las porras son siempre de dominio vuestro, por lo que yo propongo una porra. Y ahora pone entre paréntesis, ahora, si me hacéis el favor de gritar la porra, la porra, la porra. La porra. A los foreros y oyentes, esto va para vosotros, gente que nos escucha. ¿Cuál creéis que va a ser el próximo especial del Complejo Landa, omitiendo programa de E3 y de Juegos de Nuestra Vida? Son los programas que más me gustan y más didácticos a mi forma de ver. El especial de ID Software os salió redondo y así, además, escucháis las demandas de vuestro público, que pues... puede que no llenen Riazor, pero no se pierden un partido. Afición de la buena, efecto directo de ser un buen equipo. Vale, adiós. Bueno, pues eso ya sabéis. En si queréis, lo podéis poner, sí, si queréis. En iVoox o incluso en este post del programa, o en fin, que la porra de nuestro próximo especial, ahí queda. Celera. De Mario Kart solo decir que debería considerarse apología al terrorismo y que es pura droga, que es puta droga. Nada, fuera de coñas. Tengo muchas ganas de probar esta versión mejorada de la última entrega, ya que a poco que se parezca a los anteriores, la diversión está asegurada. Os escucharé en diferido el lunes, chicos. Muchas gracias por lo que hacéis. Don Peste. Hola. Bueno, a este ritmo pronto Mario Kart alcanzará a Assassin's Creed en número de títulos realizados. Mi consulta. ¿Cuál es vuestro clon de Mario Kart favorito? Pregunto para PC y máquinas que no sean de Nintendo. Bueno, hablamos antes mínimamente Racing. De ellos, los Sonic, All Star, Transformers, estos. Los All Star Racing están francamente muy buen juego. Crash Bandicoot Racing. Yo diría Diddy Kong Racing, pero no vale para. Bueno, pero pide más bien de PC. Seguramente de PC. Actuales, juegos sí, actuales. No, pues sí, Sonic All Star, seguramente. Sí, yo creo que cualquiera de los dos sí. Te podría valer. Nomura, el señor Nomura tiene la desfachatez de presentarse aquí y dice: en la compañía esperamos por la venta de IO Interactive. Queremos hacer el Final Fantasy VII Remake, el juego que los fans esperan. Buscamos mostrar un mundo vasto y con mucho contenido para contentar a todos los jugadores. Estamos negociando con grandes de la industria para incluir memorables personajes de otras franquicias como Final Boss de misiones secundarias. Bueno, muchas gracias, señor Nomura, por su aportación. Váyase usted de Square Enix. El hate. Sí, bueno, Dabu no le contesta a Don Peste sobre el tema de juegos de cards para PC y también dice lo mismo, que el único que se le ocurre es el de Sonic. Ay, bueno, perdón, que me olvidé de un clásico. Ahí está el Hello Kitty Cars, este también empecé en este. Muy bien, Gaspar, gracias por su aportación. También puede irse. Face Hyuga dice: buenas noches, mi nombre es Face Hyuga, creo que lo digo bien, no lo sé, corrígeme por favor. Y soy nuevo por el foro. Este es mi segundo mensaje tras la presentación que he realizado en el libro pertinente. Enhorabuena por el programa. No os podré escuchar hoy en directo, pero en cuanto esté disponible lo descargaré. Del E3 de Microsoft, al margen de exclusividades para su catálogo, que sus usuarios bien merecen, me gustaría como usuario de PC, y esto no sé si es así, hasta cierto punto utópico, que hubiera compatibilidad / adaptación de títulos del catálogo de 360 para compatibles. Por poneros un ejemplo, soy de los que tengo en la Windows Store la saga completa de Gears of War, me la regalaron al comprar el 4. Exceptuando el 1 y el 4, no los puedo jugar sin comprar la consola. Aunque lo que realmente me gustaría que se anunciara en el E3 2017 sería un Alien Isolation 2 de Creative Assembly, Aliens vs Predator o Colonial Marines de Rebellion, una nueva IP de Valve o las míticas terceras partes, ya sabéis, Half-Life 3, Left 4 Dead 3, Portal 3 o Team Fortress 3. Colonial Marines de Rebellion lo veo complicado. Hombre, la IP realmente no es de Gearbox, es de Sega. Y Sega bien podría decirles a Rebellion que hicieran un Colonial Marines. Pero Rebellion, en caso de hacer alguno, supongo que sería Alien vs Predator. Digo yo, vamos, no sé, porque teniendo en cuenta el fracaso que fue Colonial Marines, no creo que van a tocar esa subsaga de Alien. Digo yo, vamos, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, y sí. También dice: nuevo juego de Batman de Warner Montreal y o el Superman de Rocksteady Studios o lo que sea que están haciendo. Y dice: soñar es gratis. Saludos desde Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Denis Lazul, hola, buenas Mario Kart, con ganas de escucharos. ¿Qué os parece la polémica que hubo con este juego? El último parche, han corregido las animaciones de los Miis, que eran inexpresivos antes, pero también han corregido, y pone corregido entre comillas, la mala educación de las Inkling chicas, y es una pena, pero había gente que se quejaba. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, supongo que lo diréis durante el análisis del juego. Sí, es cierto que le han actualizado el corte de mangas que hacían por simplemente el puño alzado. Denis deja dos capturas, el antes y el después, podéis echarle un ojo. Voy a leer dos mensajes más en esta tanda. Avalese 2000 dice: buenas noches, hoy me va a tocar escucharos planchando otra vez más, dice. Tengo una apuesta en curso con uno del curro, que hasta el 1 de agosto no me compro nada de Switch. Espero aguantar el hype, si no, me tocará pagarle un café. Joder, pues tío, un café tampoco te cuesta nada, decir, sí. No vas a perder mucho. Pero es que si llega a la opción de pagarle ese café, es que se ha dejado los cuartos en una Switch o en cosas para Switch. Porlock dice: buenas Xenoblade. A mí me gusta esta presentación. A mí este programa no me interesa. Hace dos semanas a la pregunta de si debía comprar Mario Kart para Switch, Oscar me contestó: más half, suficiente. Además tengo que empezar a racionar la droga que sois para mí. Por vuestra culpa he ido acumulando juegos en Steam que no tendré tiempo a jugar en mi vida. Os odio. Ahora conseguí que un colega me dejara la Wii con su Xenoblade. Llevo 2 horas aproximadamente y me lo estoy pasando en grande. Malditos Gaspar y Oscar. El problema es que pongo en cola casi cualquier cosa que decís que os gusta y así no se puede. Bueno, vamos a disfrutar. Dale duro, chicos. Y pone de postdata: bueno, me encontré esta foto y me acordé de ti. Tienes que verla, es un perro, pero es que tiene el pelo efectivamente como lo llevas tú. Sí, aparte te puedo salir dos ojos como a ti. Sí, sí, sí, está completamente tapado por el pelo. Bueno, mientras ves la foto, David, vamos a ir con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? He traído remixes de mierda de Doom, pero como es Doom son buenísimos. Entonces un remix que sea la hostia porque es de Doom. Y volvemos con Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos en el Complejo Landa. Ya sabéis, el programa de radio sobre videojuegos que, como siempre, podéis escuchar todos los viernes en directo a partir de las 10 de la noche, hora española, en radiobateretodos.com y en nuestro canal de twitch.tv, El Complejo Landa, todo junto. Estamos en redes sociales, arroba Complejo Landa en Twitter, El Complejo Landa en Facebook, El Complejo Landa en la comunidad de PlayStation Network, en Xbox y también en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido desde la tienda si nos seguís. Estamos en YouTube, El Complejo Landa TV, subimos vídeos durante la semana, variados, directos, etcétera. Y, por supuesto, también estamos en nuestro chat oficial en IRC Hispano, que es el canal Complejo Landa Todo Junto. Tenemos conectados a Anchoas, Buzz Lightyear, Dab1, Dogo Argento, el Caparazón Azul Mola Según Lobato. Pues verdad, es como puños, ¿eh? También te lo digo. El E3, ese fútbol que se juega con humo. Tenemos a Luigi Mira Mal Otra Vez. Me Mira Mal Otra Vez. Peach se lo monta en un kart. Portaminas, Scalebound Zombificado, The Lyric, Toraz, Vete a Cagar PlayStation E y Yun Xiao. Señor David, Solz y no Solz. Bueno, tenemos cosillas varias, ¿no, Víctor? Antes de empezar, yo mismo con mi sección, pero parece que hay elementos exógenos. Hoy tenemos elementos exógenos. ¿Qué es exógeno? Algo que no pertenece al medio. Que no pertenece algo ajeno al Complejo Landa. Está bien, está bien. Tenemos efectivamente un mail muy interesante de Iván Aval que nos manda más porras. Recopilación de porras, damas y caballeros. A ver cuánto hemos patinado. Pero antes de nada, nos envía un audio rememorando la primera porra, la porra primigenia. Por favor, David, haz los honores. Zoe, habría que poner una sección del Complejo Landa de la porra. No, la porra no. La bola del fútbol. La bola de Patcher. Sí, no, la bola de Patcher, sí. Lo acabamos de inventar, ya está. Vale. Ya está. Espera, no. Hay que grabar esto y a ver quién acierta. Vale. O quién se acerca. Tenemos que gritar patéticamente todos la porra y empezar con la empiezo, ¿vale? Yo, que yo la creé. A ver, precio. No, primero hay que gritar la cuña de sección. Vale. Venga, 3, 2, 1. ¡La porra! Ahora, yo digo 400 euros barra dólares, lo que sea, 400, con un margen de error de 1 euro. El margen de error de 1 euro es para todos, ¿vale? Venga, va. Vale. No, margen de error de 5 euros, porque puede ser 95. Vale. Espera, esto es como el póker, o sea, subes la oferta, tienes que decirlo antes. No la subo, la bajo. Yo apuesto por 349 dólares barra euros. Vale. Joder. Y yo apuesto por 300. ¿Y tú, Zoe? Yo apuesto entre 295 y 325. Eso no vale. Vale, pues 3,25. Yo entre 450 y 500. Eso tampoco vale. Vale, pues 500. Vale, ya está todo, de acuerdo. Esto está grabado. Bueno, ya sabéis. Porra landística. Y cuando... una cosa. Cuando digamos resultados, ¿qué decimos? Gritamos patéticamente, ¡los resultados! Venga, vale. Si es que nos acordamos. Sí, eso también es otra. Vale, seguimos. Bueno, por último, y ya terminando con... Pues sí, amigos y amigas, esas son nuestras vergüenzas. Oye, lo de gritar los resultados nunca ha pasado. Nunca se ha ido porque nunca hemos visto los putos resultados, no, Oscar. No. Sí, claro. Entonces, hemos dejado a medias la sección. ¿Qué te parece? O sea, David, fíjate, tú inventas lo que es el concepto la porra y yo invento lo que es lo de gritar la porra. Que al final, pues, ha trascendido eso durante dos años. ¿Qué opinas, David? Víctor viene a decir que tú y yo somos las almas del Complejo. No, porque el alma mate, y que los, ¿no?, demás sois muebles. Yo inventé los aciertos. Oscar inventó la radio. Y Oscar está jodido porque Víctor y yo creamos. No, pero más creyó. Pero como tú no aciertas ni una, pues... Eso es verdad. Mi criatura se reveló frente a mí. Y llegas partido, tú no sales. Bueno, la cuestión... Estaba durmiendo felizmente. Saldrá más adelante. Pero la cuestión es que Iván Abel nos envía pues una serie de porras. Dice, ya es miércoles, adjunto el audio de la primera porra y que hemos escuchado. Y dice, yo ya voy por el especial de Zelda, segunda parte, gran programa. El 5X12, perdón. Dice, hay porras realmente extrañas, así que en algunas de ellas he puesto la noticia o el porqué que ha causado la porra. Otras no tienen explicación posible. Me lo creo, porque... Sí, sí, sí. A ver, ha sido una época oscura de nuestras vidas. Deberíamos comprar para este estudio una especie de... De pizarra, ¿no? Pizarra. Y apuntar, o sea, las porras. Sí, pero no pizarra de estas de verdes, ¿no? Un corcho. Sí, no, incluso compitar con rotulado de alcohol, ¿sabéis? Estas cosas que tienen las facultades, sí, sí, sí, institutos, sí. ¿No? Una pizarra de estas. Sí, gigantes. Me niego. Y poner ahí todo, tío. Pues juro, debería, David, deberíamos hacerlo. Os juro que no nos llegaría. Tendremos que comprar varias, sí, sí, para, sí, llenar todas. Y quitar las, y quitar las figuras tuyas porque se queda corto esto, ¿eh? No, pero bueno, para allá hay sitio. Bueno, la gente no lo está viendo, así que da igual. Vamos a ir con las porras, damas y caballeros. Y la primera es del programa 5X01, el primer programa de la temporada. Y la noticia va sobre lo siguiente: lanzamiento de PS Vita en Europa. David dice, 7 de marzo de 2012. Oscar dice, 21 de marzo de 2012 a las 10 y media de la mañana. Otra vez. Hay que matizar siempre las horas. Ah, espera, un momento. Un segundo, déjame ver que esté todo... Estas no son. O sí que son. Espera. No, sí que son. Disculpad, Un segundo, déjame verlo. Ah, no es esa. Esa la vimos el otro día. Esa ya me parecía resuelta. Que no, repitiera ahora. Ah, no, perdón. No, era el precio. Esto está bien. Sí, sí, está fecha. Vale, sigo con Zoe. 14 de abril de 2012. Yo dije febrero de 2012. No me aventuré a decir día concreto, pero dije febrero. Jorge dijo 23 de marzo de 2012. Y Gaspar pone aquí, no sale porque se acaba el mundo en marzo. Era porque era 2012, ¿no? Y toda la coña de lo de que se acaba el mundo y tal. Y Gaspar lo pronosticó. Falló. No, porque en un universo paralelo se colapsó el mundo. Pero ¿verdad, Gaspar? Nosotros seguimos aquí. Ah, pero ese universo no. Exacto. Bueno, resultados. El resultado fue que el lanzamiento... Hostia, no me puedo creer. Parece ser que acerté yo porque fue en febrero. Salió en febrero de 2012 en Europa, en Japón en diciembre de 2011 y en Estados Unidos el 15 de febrero de 2012. O sea que en este caso acerté yo la porra. Bueno, pero sin decir fecha concreta. Bueno, joder, pero este caso, podías haber dicho un mes y ya estaba, tío. Este caso, lo que pasa es que tú te viniste muy arriba y dijiste a las 10 y media. Claro, es que hay que ser exacto, si no... Bueno, yo no dije 2015, así que vamos mejorando. Bueno, realmente en este caso como si no hubiese salido, así que... Bueno, programa 5X04... Los formatos en digital de PS Vita serán... Esta es la noticia. Los formatos en digital en PS Vita serán ligeramente más baratos que en formato físico. ¿Cuánto? ¿Cuánto de baratos? Eso es lo que se comentaba en aquella época, ¿eh? Decíamos... Se decía en la prensa o donde fuera. Los juegos digitales de Vita serán más baratos. Y entonces la pregunta era, ¿cuánto más baratos? Joder, supongo que sería eso, más, ¿vale? Tanto del... Entonces yo dije, yo como no me creía un carajo de esto, dije un euro más barato, es lo más barato que le pudo ver a esto. David dijo 50 céntimos. Jorge dijo 99 céntimos. Gaspar, ya está Gaspar. Bienvenido Gaspar. Dijo 10 euros. Optimista. Oscar dijo 5 euros. Y Zoe dijo 2 euros. Y el resultado, damas y caballeros, fueron 5. Sí. Acertó Oscar, de modo que puedes ponerte el pin, sí, si quieres, Oscar. Me lo guardo, apunto y a la y pechera. Aquí tienes tu peseta. Sí, gracias. Mi chapa, mejor. Se la doy a Gaspar para que entrene para Play Chapas 2. En el mismo programa, 5X04, nos vinimos muy arriba y llevamos a cabo una segunda porra ese día. Y la porra fue la siguiente. Buah, qué noticia, tío. Nombre de la consola de Apple. Hostias. Consola de Apple que jamás existió, ¿no? Pero nombre de la consola de Apple. Ahí triunfé yo, seguro. David dijo iGaming. Vete a la mierda. Tú no odiabas esa palabra. iGaming. No, gaming o gamer. Oscar, no. Fuera de casa, David. Oscar dijo Pippin 2. Sí. Yo dije, Jorge dijo. ¿De qué? Joder. Ya lo sé, hombre, ya lo sé. Jorge dijo, I play. Yo dije, I game. Gaspar dijo Leopard. Izo dijo I control. Los resultados a la respuesta son no, no ha habido nada. Y el caso más parecido, o la cosa que más se aproxima a ese concepto, sería el Apple TV. A ver, no. O sea, me acerqué yo con Leopard, entonces. Creo un decreto ley con el cual si una porra no existe porque no hubo nada. Pero le hemos jodido todo. Pero no, esa porra está mal, vale, esa hay que quitarla. No, pero aquí hay que repasarlo. O a lo mejor hay que es que aún no caducó. Hay que dar una respuesta al público. Pero es que esa porra no tiene gracia, porque nadie acierta. Porque hay seguidores que no han podido dormir durante años pensando en cuál iba a ser el resultado de las porras. Hay que decirlo todo aquí. Además, cuando sea una consola de Apple, ya sabemos que el nombre será Paga un pastizal por ella, cojones. Efectivamente, pasta. Ese es el nombre que mejor se comprende. Tenemos programa 5X06, el programa 6 de la quinta temporada. Noticia, muestran el logo de GTA V y empezamos a hacer hipótesis sobre lo que podría ser este juego. En qué ambientación tendría este GTA, ¿no? Entonces, en respuesta a la temática, Jorge dice, por la V del logo, en verde, yo creo que va a tratar de irlandeses. Ojo, no iba de todo desencaminado en ciertas cosas, pero sí que es verdad que no va de mafia irlandesa. Siempre hay un irlandés en Estados Unidos. Exacto. Para un juego, así que... Luego tenemos, en mi caso yo dije, que lo iba a estar ambientado en coreanos extraterrestres. Aunque bueno, al final me unía el carro de los irlandeses. Oscar dijo, mafia italiana. Que va a ser que no. Fallé, claramente. Va a ser que no. Gaspar dice hippies, años 60-70. No, muy lejos, joder. No, bastante lejos. Y David dijo textualmente, niggas, es otra raza. Y no te equivocaste de todo, un porque tercio, es verdad que... Un 30%, 33%, sí. Con 33%. No, menos, 33. Un 20%. Un 20%. No, más bien me refiero a uno de los tres personajes del sí, juego. Sí, pero lo tengo reciente y lo que es mafia nica... Un 20% del juego. El resto sería mafia latina. Latina, en este caso. Cárteles de droga y cosas estas. Que sería el boss final, que es hispano. Bueno, vamos a continuar. Espera. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Y los resultados... Que no ganó nadie. Aquí no hay medias victorias. Aquí no ganó nadie. No te quieres apuntar la primera aún, la primera. Nunca vas a ganar una, David. Aunque... Yo me acerqué mucho. Sin estar ganada, porque esto, David, habría que acertar para estar ganada, ¿vale? Pero sin estar ganada, eres quien más se ha aproximado al pronóstico. No vale para nada. No te apuntes nada porque no vale. Joder, David, estás en tensión esperando... Joder, es que no ganas una. Es que esto no puede ser, o sea... ¿Qué coño pasa aquí? Noticia de Metal Gear Rising. Uf. El nuevo juego de Alan Wake también... Y lo nuevo de BioWare. Uf. Decían que iban a ser mostrados en los VGA, ¿vale? Entonces, hacemos hipótesis sobre qué juegos van a ser los que muestren estas compañías. ¿Qué es lo nuevo de BioWare? Nos hacemos esa pregunta. Jorge dice, Dragon Age 3. David dice, yo también, Dragon Age 3. Yo digo, nueva franquicia. Ya he fallado, ciertamente. Gaspar dice... un nuevo Jade Empire. O sea, Gaspar está a jodidas millas ya de eso, pero bueno. Oye, presentar un videojuego, ¿no? Pues este y Oscar dice, Mass Effect spin-off, el anuncio de una nueva trilogía o algo así. Y el resultado al final fue que no se anunció nada de eso. O sea, fue un fail total. Lo único que se anunció fue un nuevo Command Conquer. O sea que no tiene nada que ver. Hostia, ¿llegó a salir ese Command Conquer al final? Sí, creo que sí. Pero espera, pero esta noticia no la acerté para esa feria o para ese evento, Oscar, pero la acerté para después. No cuenta, ya es sé para que ese evento. Ya sé que no cuenta, joder. Porque también acertaría Jorge, si hay otra, Dragon Age Inquisition, etcétera, vale. Bueno, vamos a ver. Programa número 5X07 y es el último ya de esta tanda. Y dice Jorge, nominados a VGA, porta de 2... Bueno, estamos haciendo aquí una porra de cuáles van a ser los nominados, ¿vale? Y Jorge dice, Portal 2 y Skyrim. Yo digo, Uncharted 3, Batman Arkham City y Zelda Skyward Sword. Espera un momento, sí, efectivamente. Estos son los juegos nominados, ¿vale? Es que está un poco confuso cómo viene aquí, ¿vale? Entonces, la pregunta era, ¿quién gana? ¿Quién ganará? Dijimos unos cuantos que iban a salir y tal, ¿quién ganará? David dice, va a ganar Skyrim, pero este año solo no. Los siguientes también lo va a ganar. Tú dijiste eso. Jorge dijo, gana Uncharted 3. Gaspar dice, gana Zelda. Oscar dice, yo desde corazón digo Zelda. Sí, pero ya sabía lo que iba a pasar. Y yo digo Zelda y digo The Witcher 2 debería ganar, pero digo Zelda. Eso es lo que dije yo. Y los resultados fueron... David, tu peseta. Skyrim. Ya me quité la tensión de encima. Ya tienes un pin y ya tienes una peseta. Ya está, ya, solo ya, uno. Ya remonto, qué ya triste. ¿Y tú cuántos tienes? Ya te olvidaste. Pues tres mínimo. Bueno, pero tú no vales. Tú ya, este claro. Programa eres un las porras no son lo tuyo. Yo bueno, tengo el acierto más épico de todos, así que... Si no va a ser por mi genialidad espontánea, no haríamos de porras, haríamos de porros. El caso es el siguiente. Dice que... Mucho mejor. Que eso que ha recopilado en una semana dice que ha habido después de este 5 semanas con sequía de porras, que no sabe qué está pasando y tal, y pero es que dice que hay muchos especiales, ¿no? Entonces que bueno, en todo caso dice, bueno, hasta la semana que viene, un abrazo. Yo no te abrazo, cabrón. Joder, pues ya nos amenaza con más resultados. Muchas gracias por el curro, siempre acojona, ¿no? Siempre acojona recibir uno de estos para ver cuánto hemos patinado, ¿no? O sea, yo ya me quité la espina de encima, o sea, hoy he ganado uno. No. Y un cuarto. Uno. Bueno, uno. O sea, tengo está. Un pin y tengo un pin roto. No. Sí. Ni siquiera llega roto. No, joder, Bondo, no. Es un cuarto, es como si quedas a. Eres el que más cerca está de llegar a la Champions, pero no llegas. ¿De qué sirve? Iba a decir una cosa deportiva, pero me voy a callar porque hay gente que se puede ofender. No, contigo, esta cosa, pero. Nos envió también un shot, pero vamos a hacer la semana que viene porque ha sido ya mucho tiempo y tal. Tenemos que seguir avanzando en el programa, pero la semana que viene hacemos. David. Es que vamos a ver, no puede ser esto. Bueno, hoy os traigo. Yo creo, me atrevería a decir, dos salt. Uno es una cosa de la hostia. De la abreviando, hostia. Que tu sección interesa. Venga. De la hostia, ¿vale? Bueno, hay interferencia, no pero eso se arregla con, no sé, con brujería. Bueno, vamos a ver. O con vudú, no sé. Con vudú mejor. Con tarjeta gráfica vudú. Bueno, espera. Bueno, no, sigue, venga, luego lo digo. Esto no tiene relación directa con el mundo del videojuego, pero indirectamente a todos nos ha puesto palta. Era un deseo que yo manifesté alguna vez, que había rumores de esta posibilidad. Al final se ha confirmado, aunque de otra manera diferente. Y es que, amigos, nuestro fucker definitivo tendrá serie en Netflix. The Witcher tendrá serie en Netflix. La hostia. Sí, amigos, os acordáis que hace pues aproximadamente año y pico había fuertes rumores de que HBO podía estar interesado en el mundo de The Witcher. Bueno, parece que la cosa pues no iba mal encaminada, aunque finalmente ha sido Netflix la que se ha hecho con los derechos de esta gran franquicia. Antes dije, ¿no tiene relación directa con el mundo del videojuego? No, lógicamente esta serie va a estar basada en los libros del señor, ¿cómo se llama este hombre? Andrzej Sapkowski, ¿vale? Y en esta ocasión... No voy a cometer el fallo este. No. A ver, ¿qué llevas encima? Bueno, pues venga, 50 euros, venga, todos mis derechos de mi juego, venga, de mi franquicia. En esta ocasión, la cosa es diferente. Netflix dijo, oye, tío, queremos hacer una serie de tus libros. Y Spaukus me dijo, mira, vale, de puta madre, pero suelta la choja porque no voy a caer en el mismo horror. Y así ha sido. La serie estará bajo el encargo de Sam Daniel Company, o sea, de una compañía que tiene, pues, al propio Sam Daniel, productor de La Momia, Ben Hur, a Jackson Brown, también productor de The Expanse. Y en declaraciones del propio Spokowski dijo lo siguiente, para que os veáis que el tío está entusiasmado, emocionado, porque tendrá mucho más dinero que meterse en el bolsillo. Sí, esta vez va a cobrar. Me entusiasma que Netflix se encargue de hacer una adaptación de mis historias, conectadas directamente con el material original y con los temas que he tratado durante los últimos 30 años. Aquí parece que hay una especie de hachazo a CD Projekt con el material original, ¿vale? En el sentido de que no le gusta demasiado cómo se ha ido evolucionando el mundo de The Witcher en el videojuego. Vale, y también en el caso de Eric Barnum, es decir, el hombre que está, bueno, uno de los directivos de Netflix, ha dicho lo siguiente: Sapkowski ha creado un mundo memorable y rico que es mágico y familiar a la vez. No podemos estar más entusiasmados con explorar este universo. Así que, amigos, The Witcher 3, su serie, la serie ya es una puta realidad. A ver, ¿quién va a dar? Espera, antes cuando dijiste los productores, por un momento me asusté, igual escuché mal. Dijiste es el productor de Ben Hur, sí. Es decir, de esa cosa horrible que salió de cine hace poco, ese remake ¿la mediocre. Viste? Sí. Yo también la vi, la verdad es que era bastante muy mediocre. Y el otro era el director. El director. Dijiste. No, son productores ejecutivos. El productor de Spawn. No, de Spawns. Spawns. Ah, coño. A ver, de Spawns, ¿vale? Para que lo entiendas. Me asusta un poquito menos, pero vale. Bueno. A ver, vamos a ver. Es una serie que yo creo que va a tener bastante presupuesto detrás. Vale, independientemente de que sí. Claro. Bueno. A ver, sin Daniel. A mí Ben-Gur me demuestra que el dinero no sirve para hacer una buena peli, ¿eh? Bueno, evidentemente. Pero sin Daniel, pues vale, sí, Ben-Gur, pero también La Momia, que es una franquicia de relativo éxito, ¿de acuerdo? Y, en fin, ya sabemos que Netflix, pues. Casi todo lo que hace, y más cuando hay voluntad de hacer una cosa épica, lo consigue hacer. Así que yo, la verdad es que para mí es una garantía de éxito. Ya veremos lo que ocurre, pero el principio, de todos modos, es bastante bueno. Es más, me atrevería a decir que Netflix quiere crear una especie de versión propia o que haga un poquito de sombra, aunque la ambición es de quizás demasiado, es hacerle frente a Juego de Tronos, tener su propio Juego de Tronos con el universo de The Witcher. A lo mejor lo consiguen y todo, ¿no? Pero entonces que haga una serie de Aquaman, joder, tiene todo. Tiene pues sí, si lo que buscan es ese nivel de producción, entonces ya podemos empezar a aplaudir, ¿eh? Porque. Oye. Porque en Juego de Tronos se gasta mucha choja. Vamos a ver cómo evoluciona la serie, pero ten en cuenta una cosa, Oscar. The Witcher es una franquicia de éxito. Tanto por los libros y sobre todo por los juegos, por mucho que le pese al señor Sapkowski, ¿vale? Oye, así, ¿y si de Jennifer ahí hace Eva Green? Pues entonces me haría cosas en cada episodio. Hombre, vale. A ver, no me he leído los libros de The Witcher, sí. Pero hombre, no sé si estará a nivel literario, estará a la altura de los de Juego de Tronos. A ver, vamos a ver, esto es una puta serie, ¿vale? Quiero decir, en una serie al final se puede inventar, se puede coger de aquí y allá, los guionistas tienen casi libertad, porque si tú me das Juego de Tronos es muy fiel a los libros, en las primeras temporadas, en las tres o cuatro primeras temporadas, y después ya sigue su propio puto camino. Así que tampoco me vale eso. Bueno, el mundo de tele y de literatura son muy diferentes. Pero los cuatro primeros años la serie se usa. Sí. Tanto la vas basándose en. Vamos a decir los tres primeros años. En el cuarto ya empezó quizás. No, no es culpa suya que el gordo se dedicara a comer donuts en vez de hacer libros. Lo que te estoy diciendo es que al final lo que se trata es el mundo de la televisión es muy diferente al mundo de la literatura. No, y tiene que ser diferente. El lenguaje es diferente, se buscarán otro tipo de atractivos, y estoy muy seguro que en The Witcher habrá tramas que no tengan nada que ver directamente con lo que ha creado este señor. Así que ya veremos. En cualquier caso, notición de la hostia, y ya veremos en qué acaba la cosa. Bueno, siguiente, Sol. Una historia increíble. Yo no sé si la mencionaré en esta sección. Creo que no. En cualquier caso, aunque no la mencionase o la mencionase, era exactamente igual. Ha tenido un desenlace feliz. Bueno, yo os tengo que hablar del señor Rabbit Mix. Vale. Este tío un día estaba jugando en su habitación y sin saber muy bien cómo, un disparo alcanzó su habitación, ¿vale? Alcanzó su habitáculo. Y el disparo estaba a su altura, es decir, digamos, por decirlo de algún modo, si el disparo llega a atravesar o superar cierto obstáculo, le habría impactado y a lo mejor habría muerto. Esto no es ninguna exageración, ¿vale? El caso es que este hombre, pues, le pasó este suceso súper extraño y turbio. Y comentó que le salvó la vida una copia de The Elder Scrolls Anthology. Literalmente, o sea, mostró, pues ya sabéis, tengo por ahí la edición esa, que es la recopilación de los de la saga de The Elder Scrolls, con un montón de libretos, de discos. El caso es que la bala impactó en esta copia del juego y se quedó incrustada ahí. Literalmente le salvó la vida la caja de The Elder Scrolls Anthology. Bien, él mostró esto en internet y demás, oye, me ha pasado esto y tal. Y Bethesda. Que bueno, fue testigo de esa noticia, al final pues optó por recompensarle. Bueno, hablad vosotros y después ya comentamos. Iba a decir, bueno, realmente le ha salvado la vida dos veces. Una de la bala y otra porque la bala destruyó. Y otra porque, bueno, la bala evitó que se aburra jugándolos. Pero tú sabes lo que cojones estás diciendo. O sea, le ha salvado la vida dos veces. Vete a la mierda, tío. O sea, fuera de aquí, fuera de mi casa. Hay que aplaudir a esa. Te cagar, por favor. Esa colección se ha suicidado para evitar movimiento y le ha salvado la vida. Por lo visto, el disparo vino de la casa vecina. Que alguien manipulando una pistola, pues se le escapó un tiro sin querer. Joder, esa fue la explicación. Ya ves tú, sin querer. Esa fue la explicación oficial. De ahí viene lo de sin querer se mata un hombre. Bueno, el caso es que Bethesda recompensó con varias cosas, lo mostró en internet. Debo decir que unos regalos son la hostia. Le regaló una figura de uno de los dioses Azura. De la Azura, exactamente, Oscar. Una pistola de Fallout 4, una réplica de una pistola. Más detallitos, pues no sé si incluso también una copia de The Scrolls Anthology firmada por todos sus creadores. También bastante chula y homenajear a un detalle por parte de Bethesda, ¿no? Es decir, que realmente no tenía por qué hacer nada. Por qué hacerlo, pero hombre, no sé, empatizaron con este chaval, oye, tío. Ojo que la estatuilla de Azura, creo que hay 350. Uy, es limitada. Y el tema es que yo creo que está, a lo mejor o la mandaron a hacer ex proceso para esto, o incluso de las que tenía el estudio, porque en el sitio donde tiene que venir el número de la información con el número de esa copia y también la cantidad que hay, por ejemplo, en vez de poner que es el número 34 de 350, se pone simplemente Bethesda. Por tanto, hombre, puede ser que sea personalizada para él, pero él mostró todo el paquete que le vino y la estatua de Azura venía con un embalaje. Sí, sí, por eso, pero a lo mejor incluso o la mandaron a hacer una más, o es una de las que tenía el estudio en su posesión, quién sabe. Me pareció curioso que en vez de poner el número de copia pusiera el nombre del estudio. Bueno, en cualquier caso, independientemente de que sea exclusiva o no exclusiva, Bethesda pues ha recompensado, un detallazo genial, una historia que ha acabado bien, por fortuna, y un videojuego que le salva la vida literalmente. Sí, eso sí. En vez de mandarle los autógrafos en un folio, se le ensuciaron todo el juego. A ver, esa edición del Scrolls es muy exclusiva también, ¿eh? Porque que te firme todo el equipo de la saga también tiene su movimiento. Ya, pero le mancharon la carátula. Bueno, pues es única y tiene una historia detrás realmente épica de la que carece en cualquier otro puto videojuego. Bueno, noticia interesante, curiosa, con final feliz, insisto. Pasamos a un correo que nos ha mandado Alex Monje González. Debo decir que este correo es de febrero, ¿vale? Se te escapó un poco. Se me escapó bastante, ya le pedí disculpas. Sinceramente, fue en aquella época del boom de las preguntas flash, es que hicimos un montón de preguntas y demás, y la verdad es que se me escapó por completo, ¿de acuerdo? Además, es un usuario que ya conocemos, que ya nos comentó pues su particular guerra con el mítico horror de PS4, ¿vale? Y también viene en este caso con buenas noticias que ya han tenido lugar. Pero bueno, voy a leerlo, ¿de acuerdo? Y vamos a comentarlo si es posible. Hola, compañeros, soy Alex de Barcelona, oyente vuestro y fan del Complejo Holanda casi desde vuestros inicios. Hostia. Como diría Troy McClure de los Simpson, quizás me recordéis de otros correos electrónicos como mi PS4 se ha estropeado con el error C348780, ¿vale? Y Sony pasa de mí. Sí, en efecto, os escribí hace algún tiempo quejándome amargamente de que varias PS4 me habían petado con este error y Sony me toreaba muy a la flamenca. Bueno, comentaros que al final guardé la consola y desistí de seguir luchando. Me centré en One y el PC. Bueno, más bien en PC, porque en One no hay mucho que hacer. Pero hace cosa de un mes volví a sacarla de la caja. Tal era mi sed de exclusivos de Sony. Y después de actualizarla, ¡voilà! El error ha desaparecido. Sony ha hecho magia. Eso sí, señor Sony. No sé si durará, pero estoy disfrutando de todos los juegos que no pude jugar al principio de la generación. De todas maneras, os escribo para plantearos otro tema bien diferente. Veréis, es algo de lo que apenas se habla en este nuestro mundillo, que tanto os apasiona a todos. Y seguro que algunos landeros me entenderán y se sentirán identificados conmigo. Resulta que mi señora esposa y yo seremos padres en las próximas semanas. Ay, no, bueno, felicidades, hombre. Aunque el hijo ya lo ha tenido, ¿vale? Por tu culpa. Menos mal, sí, por mi culpa. La verdad es que, pobre chaval, no ha nacido con todo el apoyo que se merece, ¿vale? Bien, después de casi 9 meses de preparativos, ilusión, al fin está muy cerquita de el momento. En confianza os diré que es algo digno de ser experimentado. Bueno, yo no sé cómo es eso, pero a lo mejor tengo hijos por ahí, no lo sé. No puedo describir cómo me siento ante algo tan especial e importante en mi vida. No creo que pueda compararlo con nada. Bueno, yo la verdad es que la Super NES Mini sería algo parecido, ¿eh? El caso es que, claro, ya estoy maquinando cómo atraer a mi vástago al reverso tenebroso de la fuerza e iniciarlo en los senderos del friquismo videojueguil. Por suerte tengo la absoluta aprobación y colaboración de su madre. Y aquí es donde radica el tema. Es obvio que se abre una nueva etapa en mi vida en la que tendré que compaginar mis funciones de padre con mi afición y encantado de la vida. Tendré menos tiempo y, por tanto, deberé seleccionar mucho mejor a lo que juego. Me gustaría que reflexionarais, si es posible y os apetece, obviamente, sin entrar en detalles personales, claro, sobre si alguna vez en vuestra vida de jugadores os habéis visto obligados a relegar vuestra afición a un segundo plano por culpa de relaciones varias, pareja, hijos, familiares, y cómo lo habéis afrontado. Por otro lado, me encantaría si hay más padres entre los oyentes que compartiesen sus experiencias y sobre todo sus consejos acerca de cómo se las arreglan para sacar tiempo y otra cosa especialmente interesante. ¿Cómo han educado sus hijos, a sus hijos, mejor dicho, en el amor hacia los videojuegos? Contenidos, horas de juego, políticas de recompensas para por aprobados, XD, etcétera, etcétera. Quizás con otros correos electrónicos o audios. Mil gracias por estar ahí cada viernes, para hablar de videojuegos con vuestro toque característico, por contagiar ese buen rollo que desprendéis y por hacernos reír siempre. Ojalá cuando mi niño sea un poco mayor pueda disfrutaros igual que lo hace su padre. Saludos y abrazos a todos, Alex. Bueno, Alex, de nuevo felicidades atrasadas por el nacimiento de tu hijo. Respondiendo a la pregunta, hombre, creo que en general todos no hemos tenido tampoco... Bueno, hemos tenido parejas y demás, pero creo que nunca he interferido a ese nivel ahora de disfrutar de este mundillo, ¿no? Pues, no con hijos. Al menos temas de trabajo, temas de estudios, pues a lo mejor sí. Pero en cualquier caso, nunca, yo creo que nunca hemos tenido ese dilema de, hostia, ahora que se me acerca este cambio radical en mi vida, voy a tener que dejar de lado este mundillo. Yo creo que bueno, simplemente yo a veces he tenido que dejarlo un poco de lado por cuestiones de trabajo y demás, pero... Bueno, pero es quitarle un poco, sí, quitarle ya un poco de horas de sueño y... En vez de dedicarle 20 horas, dedicarle 18. Fíjate que no. esta semana hablaba con unos amigos, ¿no? Con Unai, con Kenny y con Fraga. Hablaba de este tema justo, de, hostia, y cuando... El día que tengo un hijo, ¿qué hago? Y tal. Pues dormir poco, tío. Ahí está el tema. Dormir poco, es decir, sí, vas a estar ocupado... Pues a joderse y a dormir poco. Todos hemos tenido épocas, por ejemplo, en la universidad de estudiar mucho y trasnochar para jugar un poco y tal. O pues a lo mejor eso, cosas así. Incluso una pareja un poco absorbente también ha podido pasar, ¿no? Y tener que viciar de noche. Pero bueno, yo creo que cada uno, si se sabe organizar, tiene tiempo para todo, desde luego. Bueno, y en el tema de... caso puntual de los hijos, bueno, aquí de momento ninguno tiene hijos, que sepamos, vale, a lo mejor hay alguna sorpresa por ahí, pero bueno, yo creo que quizás Angus podría aportar luz al asunto, ¿no? Angus siempre está ahí entre el dilema videojuegil y familiar. Y da tiempo a ver pelis y a jugar juegos, ¿eh? Sí, Angus, tío, yo creo que es el arquitecto. Sí, es el arquitecto. Él puede manejar Matrix a su antojo, ¿vale? Y él decidió que Vita se muriese. Bueno, pues correo interesante, ¿vale? Alex, de nuevo disculpas por esa tardanza, al final se ha leído y ha dado bastante que hablar. No sé si las personas que del foro, incluso de Twitter, si son padres y demás, a lo mejor también pueden aportar algún punto interesante. Bueno, mi sección se acaba, así que ya podéis dejar de escuchar el programa. Vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Con este magnífico solo de guitarra empezamos con el análisis de Mario Kart Deluxe. Y antes de empezar, siempre nos gusta recordar, especialmente cuando hablamos de algún remastered o algún remake o, bueno, más bien remasteres, ¿no? Pues nos gusta recordar el análisis original si lo hicimos en su día. Y este análisis se hizo, es decir, hemos hablado en el Complejo Landa de Mario Kart 8, concretamente en el programa número 31 de la séptima temporada. Podéis acceder al índice, lo podéis buscar incluso en iVoox o en cualquier parte donde tengamos subido nuestro podcast. Y es un análisis que hizo Oscar en su día y detallamos pormenorizadamente en qué consiste todo el juego, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como este juego es una revisión realmente de Mario Kart 8, tampoco tiene mucho sentido que quiera redescubriros la pólvora a todos, más que nada porque ya está hecho. De modo que lo que voy a hacer es centrarme específicamente en aquellas cosas novedosas con esta versión, ¿no? Con este juego Nintendo lanza probablemente su franquicia más exitosa en Nintendo Switch a modo de edición especial, ¿no? Y en su momento, pues este juego fue analizado por Oscar y por recordároslo, programa 731, o sea, séptima temporada 31, os remitimos a ese programa. Vamos a ir directamente al formato Nintendo Switch, al formato Mario Kart 8, pero sobre todo, hincapié en ese deluxe, ¿vale? Historia 0. Nos olvidamos directamente. Ya podemos obviar ese apartado que siempre tenemos aquí en el Complejo Anda. Vamos directamente a jugabilidad, ¿vale? Bueno, como sabéis, Mario Kart es una de esas sagas en las que competimos con carreras en carreras de karts y tal, entre los distintos personajes más icónicos de las franquicias de Nintendo. Los aspectos más importantes de la jugabilidad ya los hemos comentado en el análisis, y podríamos decir, yo creo que concluimos también ese día, que Mario Kart 8 es sin lugar a dudas el mejor Mario Kart hasta la fecha. Es el top de esta franquicia. Y es curioso, porque no siempre un Mario Kart lanzado en una consola principal de Nintendo ha sido el top de la franquicia, pero este es el mejor juego indiscutiblemente de la saga. ¿Qué pasa, Gaspar? Yo me atrevo a decir una cosa. Los karts no es lo importante en Mario Kart. Son las conchas. Las conchas y de todo. Las conchas destruyen familias, crean odios, pueden provocar que mates a un amigo. Sí, o sea, sí, sí. Sobre sí. todo en Te esos limpias momentos, el culo en Demolition Man, no, pero, con ellas. Sí, las tres conchas. Pero sobre todo. Son muy peligrosos, son la estrella del juego. Debería llamarse Mario Concha. Sobre todo esos momentos magníficos, Oscar, que tú estás, a 3 metros de la meta, estás ahí, ¿no? Cago en Dios, me vais a hacer contarlo otra vez. Y te sacan ahí de tal, y entonces te comes la azul, te la comes de lleno. ¿Sabes te lanzan la roja, luego te lanzan una verde que rebota, luego te lanzan no sé qué, y acabas de séptimo. ¿Sabes qué es lo mejor? Cuando estás jugando online con un amigo al lado y estás a punto de ganar y puntuar, y ese amigo que ahora detrás te suelta la coche y te hace ¡tas! A tomar por culo la clasificación. Yo voy a hacer dos cosas. aquí hay dos lecturas posibles. Aquí hay dos lecturas posibles, ¿vale? Efectivamente, te joden con la concha azul, pero es que el tío que la lanza es porque va a unas posiciones de puta mierda. O sea, es un regalo que te da el juego por ser un puto loser. Sí, ¿vale? pero el tema... Por ser un puto David, loser. El tema, por ser un puto loser, ¿vale? El tema realmente no es ese. El tema es... Para que sepas de qué va la cuestión. ¿Cómo que? Pues, ¿Cómo estás hablando a mí de Mario Kart? Espera, si no juego antes que tú. Bueno, a ver. no creo. Pero el tema es. El ejemplo te lo voy a dar con Street Fighter. ¿Vale? En Street Fighter está prohibido tajantemente pegar cuando estás en pajaritos. ¿Por qué? Porque palma los 5 duros, tío. Y. Es así. Bueno, vale. Y. Pero eso son unos arcades. Y. Espera. Y si te lo hace un amigo con el que estás jugando, entonces ya es para matarlo. Bajarte de la silla y pegarle una hostia. Mira, no. O sea, para mí otra lectura. Cuando tú estás en paquetes en Street Fighter es porque también eres otro puto loser. Porque te has comido hostias a mansalva y no has sido capaz de confrontarlo. Así que es el mismo caso. Pero, o sea, no es el mismo. Sí, no sí, es el mismo. Mismo caso, no es el mismo. Hay un, son... Cuando estás jugando con alguien online, hay un pacto entre caballeros... Para que el que esté a tu lado claro. no te joda ninguna no, pues, partida. En el caso de Mario Kart se viola totalmente esa norma y debe ser violada además. Es que, no, a, es ver, que aparte... a ver, Oscar, es que el caparazón no entiende patos. Tú lanzas el caparazón y... No. ¡Pof! El azul el sabes... va a joder. El azul sabes perfectamente que bueno, va a ir a por el primero. Vamos a continuar con el análisis. decíamos que Mario Kart 8 es el mejor juego de la saga. Ya es, no solo por el tema de la conducción, que es lo más evidente, ¿no? La conducción más pulida de la saga, sino el asunto de variedad de mapas, que tiene un montonazo, personajes y opciones, aparte de sus aspectos técnicos, ¿no? Un juego que está tremendamente sí, bien pulido. De todas maneras, creo que le han añadido un mini turbo más. Sí, bueno, vamos a hablar de todas las novedades, Oscar. Pero quiero decir que en general ya Mario Kart 8, la versión de Wii U, ya era un juego sobresaliente, ¿no? Y podríamos decir el culmen de esta saga, ¿no? Entonces llega esta entrega. Que bueno, sigue siendo un juego muy divertido, especialmente divertido si jugamos con amigos y con muchísimo contenido a desbloquear, muchas posibilidades, ¿no? Tenemos, ya sabéis, un coleccionable que son las monedas y cuantas más monedas almacenamos, pues más contenidos desbloqueamos, ¿no? El caso es que en Nintendo Switch la primera novedad, la más destacable, podría decirse que es que trae todos los DLCs. Una especie de GOTY Edition, te trae DLC de Mercedes, DLC de Zelda, el que es el pack 1, y el pack 2, que es el DLC de Animal Crossing, otras cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de contenido exclusivo, porque esta versión tiene una serie de cosas que solo existen en la versión de Switch y que no existen, por tanto, en la versión de Wii U. Primero vamos a hablar de nuevos personajes. Se incluyen pues al elenco King Boo, Dry Bones, Bowser Jr., Inkling Boy y también Inling Girl y Gold Mario. Este personaje lo conseguimos solo si completamos todas las copas de 200 centímetros cúbicos. Tenemos nuevos cars, que está el Splat Buggy, Ink Striker, Koopa Clone y Super Glider, que serían un poco los coches de estos personajes nuevos que os he dicho, ¿no? Ya sabéis que cada personaje tiene su coche único, que luego, bueno, lo podemos intercambiar las piezas y tal, pero bueno, que en general cada uno tiene su propio vehículo, ¿no? Pero fuera de estas cosas, que serían pues los añadidos más evidentes que se pueden meter en una revisión de tal, tenemos una serie de featores o cambios que han metido en este juego que sí que suponen a lo mejor una diferencia en mayor o menor medida notable dentro de lo que es Mario Kart 8, ¿no? Primero, una cosa que a mí me pareció muy muy relevante, que es el doble ítem. Es decir, a partir de ahora, en Mario Kart Deluxe, 8 Deluxe, no almacenamos un solo objeto cuando lo cogemos de las cajas sorpresas, sino que podemos tener un máximo de dos objetos. Y esto cambia notablemente las cosas. Cambia las cosas porque, claro, ahora, en este momento, podemos almacenar un ítem, gastar otro y, digamos, tener siempre una baza extra. Una baza extra por si nos joden y tal. ¿Qué pasa? Normalmente, cuando vas en las primeras posiciones, ya sabéis que el tipo de ítems que te sueltan pues es menos cheto, por así decirlo. Te sueltan muchas monedas y muchas cosas así que realmente no tienen tanto uso. Pero esto es significativamente importante cuando vamos muy atrás. Porque cuando vamos muy atrás y de repente encadenamos pues las tres setas de sprint más la seta tocha de sprint, pues de repente tenemos un montón de posibilidades de recuperar, ¿no? Óscar. Sí, me parece una novedad importante, pero yo creo que se han quedado un poquito a medias. Es decir, en Double Dash ya estaba la posibilidad de tener dos ítems y, lo que es más, daba la posibilidad de intercambiarlos de posición. Es decir, el que estaba en segundo poder elegirlo y pasar a primero y poder lanzarlo, usarlo. Esto lo pensé yo, Óscar, nada más verlo, ¿no? Porque es verdad que yo lo había visto. Pero luego entendí por qué no. ¿Por qué no lo metieron? Porque realmente el ratio de ítems, tal como te tocan, podría ser bastante cheto, eso. Es decir, tú podrías ir, imagínate, en primera posición, que te tocara de puta suerte una concha roja, por ejemplo, o la invencibilidad de la estrella, y de repente pues lo tienes ahí almacenado toda la partida. ¿Sabes? Quiero decir, ahí hay un pequeño matiz, ¿no sabes, Óscar? A ver, pero en Mario Kart 8, si vas primero, te van a caer monedas y plátanos, no, y ya siempre, está. No siempre. Yo creo que ahí, no sé, se beneficia demasiado a los que están detrás. A mí me gustó. Está bien, ¿no? Pero me gustó bastante la inclusión de doble ítem. Creo que encaja muy bien, además, y a mí en las carreras me ha funcionado muy bien. Bueno, luego, recordáis, los que hayáis jugado a Mario Kart 8, que teníamos, si derrapamos durante X tiempo, X segundos, cubriendo X distancia y tal, pues se nos va cargando un booster, ¿no? Es, digamos, un pequeño sprint, un empuje que ganamos extra cuando dejamos de derrapar, ¿no? El caso es que había dos. Estaba el azul, que es el primero. Derrapamos un poquito y ya lo tenemos mientras mantenemos. Y luego está, si seguimos presionando, pasa del azul al amarillo, al dorado, ¿no? Que este sería pues un empuje mayor. Han metido una capa más de complejidad a esto y han metido el morado, que vendría después de dorado y que nos daría pues un empuje mucho mayor, ¿no? Que puede ser desequilibrante. Solo que el morado, debido a la dificultad que entraña hacerlo y tal, solo lo puedes hacer en determinados mapas y en determinada curva concreta muy abierta, porque si no, no tienes espacio y tal. Me parece interesante porque, de alguna manera, yo creo que en este caso sí, que el dorado podía quedarse en medio camino, quedarse solo en el dorado. El morado premia mucho la buena conducción, es decir, controlar muy bien el mapa y saber limarlo. Y eso yo creo que, por ejemplo, en las pruebas de contrarreloj, es una cosa que es muy agradecida, cuando ya controlas ahí perfectamente el circuito y tal. Si quieres ganar todas las estrellas en 200 centímetros cúbicos... Sí, es indispensable. Hay que derrapar y hacer todo el circuito derrapando prácticamente. Hasta frenar, incluso. Sí, bueno, frenar. Bueno, el caso es que, aparte de esto, ha metido una novedad, que es el giro brusco de 180 grados. Es un giro que está pensado sobre todo para el modo batalla, ¿no? Y presionando B y girando bruscamente, es decir, el freno y girando bruscamente, el coche se gira automáticamente 180 grados, lo cual facilita las cosas cuando nos queremos dar la vuelta, ¿no? Es, evidente que en los tramos de circuito casi nunca lo vamos a usar, salvo situaciones muy concretas donde lo hayamos liado mucho, pero en modo batalla sí que puede ser muy relevante, ¿no? este aspecto. Y como este juego tiende a cubrir bastante modo batalla, como veremos luego, pues es bastante agradecer. Luego metieron dos cosas, que esto forma parte de la horneada de las últimas tendencias en Nintendo, que son ayudas, ¿vale? Las ayudas están diseñadas pues para jugadores que son poco hábiles, gente que se está intentando meter, y sobre todo para hacer este juego un poco más asequible para todo el mundo, porque no todo el mundo es ninja de Mario Kart, ¿no? Entonces han metido un sistema de asistencia a conducción que lo que hace es que automáticamente corrige el trazado, no te permite salirte y caerte por precipicios, viene activado por defecto además, muy importante, hay que desactivarlo si queréis jugar con control total sobre el vehículo. Y luego han metido una cosa que viene desactivada por defecto, que es la autoaceleración, ¿no? Y la autoaceleración pues consiste en que nos ayuda de igual manera, y lo que hace es acelerar y reducir velocidad en determinados puntos, ya lo hace automáticamente para que tú solo tengas que girar y tal. A ver, es descafeinado, pero yo entiendo que es para gente que quiere ver cómo se hace un trazado de verdad y tal, y ver cómo hace la máquina y todo eso. Y sobre todo para gente que no, sobre todo niños, que no tengan a lo mejor mucha idea de cómo funciona, que siempre se apeguen y no sean capaces de acabar una carrera en 200 centímetros cúbicos ni de coña, ¿no? Bueno, es opcional, no es nada que te obligue el juego a hacerlo, me parece que es una opción más, no me parece mal en absoluto. Y tampoco da una ventaja excesiva a quien lo usa, es decir, un tío que sepa jugar este juego siempre va a tener ventaja sobre estas opciones de autopilotado, ¿no? Vale, luego vamos a hablar de ítems nuevos, porque tenemos un ítem que es el retorno de un clásico, que es el Boo. El Boo, si recordáis, es ese ítem que te hace estar transparente, bueno, etéreo, así, como que eres invulnerable durante X segundos, y al mismo tiempo elimina los ítems de los demás y te deja, digamos que los intercambia, te pillas uno aleatorio de ellos, ¿no? El caso es que el Boo está disponible, pero también hay un nuevo ítem, este creo que sí que es nuevo totalmente, que es la pluma. La pluma lo que hace es que nos permite dar un salto sin más, es decir, pegamos un chimpo, mucho más alto de los que podemos dar con el modo derrape, ¿no? Pegamos un chimpo alto y sirve para esquivar, pues por ejemplo, conchas y tal. Pero esta pluma solo está en el modo batalla. Esquivamos la concha y aún encima nos da un pequeño acelerón, ¿no? Un ítem bastante interesante. Si jugamos en modo batalla, puede ser relevante este, ¿eh? Porque de repente lo ves venir y ¡pa! ¿No? Y salvaste, y a lo mejor saltaste y justo tenías el segundo ítem, que para esto vale, y era una concha verde, y te venía de frente y ¡pa! Se la come. Está bastante bien si para ninjas del modo batalla, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que son las novedades, multijugador local de hasta 8 jugadores. Esto es muy relevante porque, aparte de forma inalámbrica, la consola, esto sin conectarse a internet, ¿eh? Aparte de mediante inalámbrico, lo podemos conectar por LAN. Es decir, si tenemos los adaptadores de Nintendo Switch de LAN para conectar un cable, podemos montar una pequeña red para montar torneos. Esto puede ser relevante para gente que quiera hacer sus torneos no oficiales, en eventos y cosas así. Puede ser bastante interesante porque serían redes cerradas para jugar a Mario Kart, ¿no? Entonces, bueno, a ver, está bien para no depender de wireless, siempre puede fallar, a lo mejor el receptor o algo así, pues siempre tener un local para una cosa como una competición y tal puede ser interesante, ¿no? En todo caso, sí que tenemos multijugador local a una sola consola de hasta 4 jugadores. La pantalla se divide en 4. Y tengo que decir que es una gozada. A mí, sinceramente, me hizo recordar los buenos tiempos, ¿no? Cuando jugábamos esa cantidad de juegos, sobre todo en Nintendo 64, en multi y tal. O en PlayStation incluso, juegos como Siphon Filter, que te partía la pantalla por la mitad y tal. Me encantaba. Siphon Filter 3 para mí era puta caña. Qué juego más chungo, macho. Hostia, pues el multi de Siphon Filter era caña, ¿eh? Sí, pero el control de los Siphon Filter era como para darte cabezazos hoy contra las paredes. Hoy en día coges el 1, el 2, el Play 1 y te mueres asco. Terrible. Pero en esa época era muy satisfactorio cuando sabías manejarlo, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que decía, trae la buena época. Y lo bueno es que Nintendo Switch es una consola que ya viene per se con dos mandos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú allá donde vayas, tienes un segundo mando para jugar con un colega, si estás con alguien, ¿no? Entonces, es una cosa bastante de agradecer en ese aspecto. Luego hablaremos de los temas técnicos con respecto a este asunto de la pantalla partida y tal, ¿no? En todo caso, en esta versión de Mario Kart, cuando entramos en el online, nos permite en el lobby cambiar de coche y de personaje. También es una novedad interesante porque a lo mejor es un coñazo meterse en una partida online y no poder cambiar de coche en todo el tema, ¿no? Y lo que sí que es relevante es que esta versión incluye todos los modos de juego desbloqueados desde el principio. No tenemos que ir desbloqueando cosas, ¿no? Lo único que vas desbloqueando serían las piezas de coche. Claro, yo entiendo que esto se hace en el contexto de que hay mucha gente que ya se ha comprado en Mario Kart. Nintendo sabe que buena parte de los usuarios de Switch son usuarios de Wii U. Y dice, mira, no vamos a joder a esta gente otra vez que se tenga que desbloquear todo. No tendría sentido, ¿no? Entonces lo damos desbloqueado de inicio. Entonces se ha aprovechado para hacer un rebalanceo de piezas de coche, porque había ciertas chetadas y cosas que estaban rotas en el anterior juego. Y han agregado nuevos escenarios para el modo batalla, una de las grandes novedades, ¿no? Voy a deciros los escenarios porque hay algunos míticos, ¿vale? Está Estadio Batalla, Cielo Azucarado, Palacio Dragón, Estación Lunar y ahora vienen, Parque Viaducto y vienen los clásicos, ¿no? Está Pueblo Buju, que es de la versión de 3DS. Está también la mansión de Luigi de GameCube y también el legendario Battle Course 1 de Super Nintendo. O sea, tenemos aquí nivel. Es decir, han retomado ciertos circuitos que eran legendarios y digamos que se nota que han querido traer el modo batalla de verdad. No como... tal vez era la mini crítica que podía haber al Mario Kart 8 de... Mini no, era una crítica bastante seria, coño. Modo batalla, hacerlo en los circuitos de... Ya, era un poco cutre. Era cutre, esa es la palabra, era un poco cutre. Al menos en esta versión, pues los escenarios de modo batalla son realmente arenas. Sí, y la verdad, muy bien, ¿eh? Claro. Muy bien. Tengo que decir que, por ejemplo, el escenario de Parque Viaducto, que está basado en Splatoon... Joder, la estética es de Splatoon tal cual. Tiene esos rollos, ¿no? Esa dinámica de estéticas, de franquicias concretas que tenemos en los circuitos normales, que ya teníamos en Mario Kart 8 de Wii U, la tenemos aquí aplicado también, por supuesto, a esto, ¿no? A esta versión de modo batalla. Por otra parte, cuatro modos de juego para el modo batalla, ¿no? Batalla de globos, que es la que todos conocemos, ¿no? Pues eso, vamos con los globos, explotamos los globos de la competencia, ¿no? De resto de rivales, ¿no? Luego tenemos el Bob Bombardeo, que este modo de juego es parecido a la batalla de globos, pero hay una diferencia. Es que solo tenemos un ítem que son bombas. Entonces hay que conseguir hacerlo con bombas. Y es bastante divertido, porque las bombas se prestan mucho, tienen una onda expansiva, se prestan mucho a liarla, pero bien, ¿no? Luego tenemos la batalla de monedas, que va de recoger monedas, el que más monedas recoja gana, y se las podemos robar al otro, etcétera, etcétera. Tenemos Asalto al Sol, que es una especie de captura de bandera, es decir, uno tiene el spray del sol y tal, y entonces pues hay que quitárselo y todo eso. Y Patrulla Piraña, que vamos con estas... las típicas plantas de Mario, ¿no? Y es una especie de policías y ladrones, básicamente. El caso es que estas son las novedades que tiene esta versión. Yo la verdad es que cuando he recopilado todas, porque no era consciente de todas esas novedades que traía, al no haber podido ponderar, ¿no?, con la anterior versión, me he dado cuenta de que, joder, vamos a ver, es verdad que esta no es un juego nuevo, en absoluto, el juego ya existe en Wii U y es un juego igualmente excepcional, es prácticamente el mismo juego, pero son una serie de novedades que cambian en cierto modo el juego, y algunas de ellas de forma más notable que otra. Es decir, si tú eres un gran fan de Mario Kart, a lo mejor te apetece jugar con estas normas, ¿no? Con el doble ítem, con no sé qué. Son ciertas cosas que le dan, me parece a mí, un valor añadido, más del hecho de, mira, tienes la GOTY Edition y a 1080p, ¿no? Y en Switch. Creo que está bien, ¿no?, que hayan hecho pues un mínimo esfuerzo por pulir aquellos aspectos que se podían pulir de Mario Kart 8, especialmente en modo batalla, ¿no? O sea, creo que eso es de apreciar. ¿Qué pasa? Siempre te queda el rollo de... ¿Y no habrían podido hacerlo con un DLC o con un parche para el Mario Kart 8 original de Wii U? Esa es la duda, ¿no? Esa es la duda. Pero bueno, hay que ser conscientes de que Nintendo pues está avanzando, Wii U ya no es relevante para ellos y digamos que Mario Kart sí que lo es, ¿no? Sí que es bastante relevante. Y tener un Mario Kart de primer año de salida de una consola es relevante en cuestión de ventas, ¿no? Entonces, hablando directamente de la experiencia de juego en Switch, evidentemente lo que más llama la atención es el modo portátil, ¿no? Independientemente de las mejoras de resolución, que las hay, como veremos luego, es muy a tener en cuenta la posibilidad de tener el juego en tus manos y llevártelo allá donde tú vayas. Es un juego idóneo para llevarte por ahí y, como comentaba antes, tienes el asunto de los dos Joy-Cons, que son dos mandos para jugar a Mario Kart con un amigo o con una amiga en cualquier parte, ¿no? Eso es algo muy a tener en cuenta. Luego tiene un sistema online el juego, que es muy fácil de entrar, es muy directo, muy rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te permite estar jugando online al minuto. Y esto es perfecto si tú vas a cualquier sitio, te conectas a una wifi de forma puntual fuera de casa y quieres echar una partida rápida. La verdad es que está muy bien pensado. Es un juego perfecto para esta clase de cosas, partidas rápidas. Aparte, no hay que olvidar que incluso si juegas en single player, sin multi, en Nintendo Switch, poner la consola en stand-by es tan fácil como apretar el botón de apagado solo una vez y le vuelves a dar y ya estás ahí en el punto exacto donde lo dejaste, ¿no? Entonces esto, lo cierto es que es una maravilla para ciertas cosas. Tienes un torneo a la mitad, pues imagínate, de 4 carreras has hecho 2 y dices, hostia, me tengo que ir, pa, lo dejas ahí y luego cuando vuelves a casa ya continuarás, o cuando tengas un descanso en el trabajo, te haces esas 2 vueltas que te faltan o lo que sea. Está muy bien, a ver, el concepto está cojonudo, hay que decirlo. Yendo a los apartados técnicos, en referencia a apartado técnico en general, este es un juego muy pulido. Es decir, se nota primero que es importante para Nintendo, que es uno de esos juegos primera división de Nintendo, y segundo, se nota también que han tenido tiempo para iterar este juego con respecto a la versión de Wii U, que por cierto ya estaba muy pulida per se. Pero, joder, hay que decir que este juego es muy difícil verle algo mal. Yo, sinceramente, en lo técnico no lo he visto. Nada me ha molestado, la verdad. La experiencia es muy satisfactoria en general, ¿no? La resolución, ya entrando en gráficos, ha sido mejorada, ¿no? En el dock podemos jugar a 1080p contra los 720p de Wii U y siempre a 60 FPS, incluido cuando jugamos a pantalla partida. ¿Qué pasa? La cosa cambia si jugamos de 4, ¿no? Si jugamos de 4, pues los FPS se reducen a 30. A ver, es una limitación también obvia, estamos corriendo, pues eso, 4 pantallas en vez de una, ¿no? Por decirlo de alguna manera, 4 jugadores simultáneamente, y para una sola máquina, pues es una exigencia mayor, evidentemente, ¿no? Pero en ningún caso hay rascadas en ninguno de los modos, no es un juego que tenga ralentizaciones, siempre va fluido todo el tiempo, sin ningún problema, y eso es lo que a mí me fascina, ¿no? Un juego que va muy pulido en todo momento. En el modo portátil el juego se reduce su resolución a 720p, pero manteniendo los FPS en las condiciones que decía. Es decir, uno o dos jugadores, 60 FPS totalmente fluido, y en 4 jugadores, pues 30 FPS, ¿no? Esto se comentaba en el análisis, esto que voy a comentar ahora, se comentaba en el análisis en su día, creo recordar, que a nivel visual este juego ha alcanzado ya un nivel, Mario Kart 8, digo, que cada vez hay menos margen de mejora. Es decir, hemos llegado a un punto que ya se ve tan bien que dices, joder, ¿y por dónde van a tirar ahora, no? Porque cada vez está más cerca de ese hipotético techo gráfico, ¿no? Tengamos en cuenta que los personajes de Nintendo son personajes caricaturescos y que no necesitan realmente, pues, una capacidad técnica increíble para mostrarlos en plenitud, ¿no? Entonces, joder, a mí me ha llamado la atención, sinceramente, un apartado técnico muy bueno y que, ya os digo, poco margen de mejora parece que va a haber, ¿eh? En cuanto al sonido, banda sonora muy festiva y agradable. Me encanta, por ejemplo, el tema principal, sobre todo con esos añadidos, ¿no? De rollos funky y tal, y guitarra eléctrica. Joder, una banda sonora muy currada, ¿eh? Las cosas como son. Luego los temas típicos que ambientan cada una de las fases, francamente bien. Y luego hay que decir que en cuanto al sonido en general de este juego, tanto la música como los efectos de sonido, no hay novedades significativas. Vamos a ver, esta versión de Nintendo Switch es prácticamente lo mismo que la versión de Wii U, ¿no? Mantiene un gran nivel, conserva todos esos sonidos icónicos de la saga. Y una cosa que tiene Mario Kart en general es que es una virtud tremenda en cuanto al sonido. Es una de esas sagas en las que prácticamente solo escuchando, con los ojos cerrados, ya sabes que es Mario Kart. Eso tiene mucho mérito dentro de lo que sea apartado sonoro de un videojuego, ¿no? Entonces, en conclusión, Mario Kart 8 ya era en realidad un excelente videojuego. Podríamos decir Mario Kart, el mejor Mario Kart de la historia. Asequible además para todo tipo de público. Todo el mundo puede jugar a Mario Kart y disfrutarlo plenamente. Y particularmente disfrutable en compañía de amigos, ¿no? Esta versión de Switch viene un poco a actualizar el juego. Y también a ofrecerlo de forma portátil, con las ventajas que eso incluye, ¿no? Con las ventajas de Nintendo Switch. Es una especie de versión GOTY hipervitaminada. Digo hipervitaminada porque incluye realmente algunas novedades relevantes y compatible con la consola híbrida de Nintendo, ¿no? En mi opinión, si has jugado y machacado Mario Kart 8 en Wii, me parece que esta no, probablemente no sea tu compra. Solo salvo que seas entusiasta, salvo que seas ese tío de no, yo tengo que jugar las novedades porque esta es una de mis sagas favoritas, necesito jugarlo de esa manera, es un juego al que le puedo sacar mucho partido. También, en mismo caso, es decir, sería aconsejable para ti si tú eres una de esas personas que vas a invertir tiempo en este juego como juego portátil. Es decir, si tú realmente siempre has querido un Mario Kart portátil de Wii U, evidentemente no podía cumplir contigo esa expectativa, este juego es aconsejable para ti. Pero si tú has machacado ya de Wii U, te has quedado ya bien de Mario Kart, no te hace falta este juego para nada, no lo compres. Es decir, las novedades que va a incluir no van a suponer para ti un antes y un después en este juego. Y ya te digo, si tú ya lo has machacado, ya te has quedado satisfecho, pues ya está, ¿no? Por otro lado, jugadores que nunca hayan tenido una Wii U y que no hayan disfrutado de Mario Kart 8. Esta es una de las mejores compras que podéis hacer en esta consola, porque es un juego muy divertido, muy disfrutable y muy longevo, gracias a que es tremendamente rejugable y con un apartado técnico redondo, ¿no? Que va a hacer que los años pasen muy agradablemente para él, ¿no? Muy recomendado, es decir, juego imprescindible desde mi punto de vista para Nintendo Switch si no habéis disfrutado de Mario Kart 8 en Wii U. Y nada más por aquí mis conclusiones. No sé si queréis añadir vosotros algo. No, yo simplemente decir que de momento aún no lo he pillado precisamente por eso que dices. Para mí, como ya jugué bastante al de Wii U, pues de momento aún no tiene un aliciente intenso. Claro. Más adelante cuando tenga menos gastos y lo vea incluso más barato, pues seguramente lo acabe pillando. Pero a medio largo plazo. A ver, es un juego que es eso. Si tú ves que luego al modo portátil le vas a sacar partido, está bien. Luego, evidentemente, si tú la Switch no la vas a usar en modo portátil y ya lo tienes en Wii U, ¿para qué, no? Al fin y al cabo, las mejoras no son tan sustanciales, ¿no? Lo único que yo imagino que cuando se empiece a mover el asunto de online de Nintendo, pues este juego tendrá cierta relevancia en multijugador. Ya la tiene actualmente. Va bastante bien, pero bueno. En general, es un juego muy pulido. Si tenéis una Wii U, no tenéis la Switch, pillaos el 8 normal, porque es un juegazo. O sea, Mario Kart 8 es el top de esta saga, sin ninguna duda. Bueno, vamos a irnos ya con la última sección de hoy. Nos vamos con el debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y hoy volvemos con Camino al E3 y la serie de debates en las que vamos a hablar de las principales compañías de cara a este E3 2017, la feria sobre videojuegos más importante del mundo que se llevará a cabo, como sabéis, en junio. Voy a daros nuevamente los horarios hora de España con respecto a las conferencias, porque ha habido algunas actualizaciones. Yo semana a semana que hagamos esta sección de Camino al E3 os voy a ir actualizando estas fechas, ¿vale? Para que estéis atentos. Electronic Arts, 10 de junio a las 9 de la noche. Microsoft, 11 de junio a las 11 de la noche. Bethesda, 12 de junio a las 4 de la madrugada, es decir, la madrugada del 11 al 12, ¿vale? PC Gaming Show, la conferencia de PC de PC Gamer, 12 de junio a las 7 de la tarde. Ubisoft, ese mismo día, el 12 de junio a las 10 de la noche. Es una de las conferencias que faltaba por confirmar. Sony, 13 de junio a las 3 y media de la noche. Ya sabéis, de 12 al 13, esa madrugada, ¿no? 3 y media de la madrugada. Nintendo, que es el Nintendo Direct. Bueno, ellos le han llamado esta vez Nintendo Spotlight, ¿vale? Es el evento online que se celebrará. Que se celebrará al margen del E3, es decir, no tiene una conferencia en el E3, sino que es, bueno, ya sabéis, un direct. El 13 de junio a las 6 de la tarde, hora de España. Y por último, quedaría confirmar la conferencia de Devolver Digital, que como dijimos en noticias, está pendiente de confirmar. Esperamos que en la siguiente vez que hablemos de esto, pues ya podamos confirmarlo. Vamos a ir al grano porque toca hablar de Microsoft. En pleno 2017, Microsoft no parece la misma compañía que hizo explotar el mercado con Xbox 360. Claramente, con unas ventas totales de más de 29 millones de consolas, es la mitad de lo que lleva la competencia. Recordemos que Sony ha alcanzado los 60 millones recientemente con PS4. Sin embargo, hay que decir que estas cifras de Xbox One no son en absoluto unas malas cifras con respecto a ventas de videoconsolas. Mucha gente se está llevando las manos a la cabeza con que Microsoft está vendiendo poco, pero hay que recordar que son cifras aproximadas a lo que vendió en su día Nintendo 64 Mega Drive. O sea, son unas cifras respetables dentro del mundo de las videoconsolas. No son las ideales, está claro. O sea, quien está partiendo aquí el pescado es Sony con PS4. Pero tampoco nos echemos las manos a la cabeza y pensemos que esta compañía ha fracasado, porque no es el caso en absoluto. Sin embargo, hay que decir que recientes cambios en la compañía permiten prever un cambio radical en cuanto a la marca Xbox. Vamos a repasar la situación actual antes de ponernos con nuestros pronósticos para este 3. Empezamos con el punto número 1, presente. Y vamos a hablar de este año, el año actual. El año actual, porque lo que llevamos de año, Xbox One no parece destacar en ningún momento. Ha salido muy discretamente a lo worse. Además, en una época de otros grandes lanzamientos, algunos titánicos, con respecto a otras compañías, incluso juegos multiplataforma. Y además de poder disfrutar eso, multiplataforma de Xbox One, en términos de exclusividad, ¿vosotros creéis que este ha sido el peor año de Xbox One en lo que llevamos de año? ¿Al menos hay peor comienzo de año de esta consola? Hombre, a ver. Quiero decir, yo soy el único que tiene aquí dos Xbox One. Quiero decir que la cosa ya me toca de pleno. El año aún no ha acabado, es cierto, pero este ha sido, sin duda alguna, para mí el puto peor año de la consola. Pero si ya los anteriores han sido regulares tirando a malos, es que este año ha sido cero patatero. A ver cómo lo digo fácil. No exclusivos, no comentarios. O sea, para mí, One es la consola de relativo éxito y de marca importante más prescindible de la historia. Qué duro, Gaspar. A ver, es cierto que Microsoft siempre concentra sus lanzamientos importantes en los últimos meses del año. Por tanto, esa sensación de que Microsoft la primera parte del año está un poco de sequía es algo que sobre todo con One se ha ido viendo durante cada uno de sus años que ha estado con vida. Pero es que este año, incluso para los últimos meses de 2017, yo veo escaso lo que va a salir. Yo creo que más bien puede ser también el caso, Oscar, de que contraste demasiado con lo que ha hecho Sony al principio de este año, que ha sido muy bueno. Es que ese es el problema, es que no solo ha sido Sony, han sido las terceras o muchas de ellas que han sacado muchas cosas exclusivas para Play 4. Y eso pues no lo ha tenido One, y aún encima es que tampoco ha tenido juegos de... De peso sí ha tenido, porque a mí Halo Wars 2 es un juego que me llama mucho la atención, me gustó mucho el primero y considero que es un peso pesado para One. Pero es que claro, cuando ves que en las primeras semanas dan datos de ventas y ves que creo que en España ha vendido 600 copias, pues te llevas un poco las manos a la cabeza y ya te das cuenta de lo que está pasando con One. Bueno, ojo que, a ver, eso, la tónica de esta clase de juegos en España es esa. Por ejemplo, Nier Automata, teniendo en cuenta las dos versiones. Bueno, pero Nier Automata es 2000 copias, Es otro género diferente. Halo Wars entre 60 vendió infinitamente más que esta segunda parte. Hostia, pero es que la única plataforma donde podías jugar Halo Wars era... Ya, pero, Gaspar, da igual. Halo Wars 2 en PC tampoco ha vendido nada. Nada, entre comillas, ya me entendéis. Pero si la poca gente que le interesa lo prefiere jugar en PC porque ha vendido un poco más en otro lado. Gaspar, es que ese no es el problema. El problema es que Microsoft con One hace puto marketing cero. Es decir, un juego como Halo Wars, que debía ser importante y de hecho lo es, coño, por lo menos dale un poquito de fuerza. Promocionalo. Es decir, con 360, aparte de que había mucho más apoyo, eso es cierto. Joder, los juegos importantes tenía detrás una campaña de marketing. Claro que sí. ¿Entiendes? O sea, coño, te los intentaban vender, pero es que ahora ni siquiera eso. Ahora sale Halo Wars y gente que ni siquiera se ha enterado. Pero porque de que la consola vendía juegos. Pero tú ves las ventas de los grandes de One y no llega al nivel de los grandes de 360. Siempre sacas el tema de que los juegos te juegan en PC. Pero es que es lo que dice Oscar. No, es que tampoco es un juego que empezó haya vendido a la hostia. Ya, pero es que ni siquiera eso. Cuando te estoy diciendo, los juegos de 360, fueran multis o no. En 360 vendían bien. Vale, pero ¿por qué vendían bien? Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola. Los juegos venden bien, les voy a dar publicidad. Si los juegos vale, no venden una mierda, pero ¿para qué los voy a publicitar? Si no haces un puto esfuerzo para promocionarlo, es que no vas a mejorar. Y pasa lo que pasa. Gears of War 4 también tuvo unas ventas de mierda, pero una saga millonaria como es. Y aparte, la consola en España es... ha perdido, pero el catálogo, Gaspar, el catálogo es escaso en todo el mundo, claro, no solo en España. Fíjate, David, es lo que dices sobre el poco, las pocas ganas que tiene Microsoft de hacer marketing. Esta semana se han vanagloriado de que la caravana Xbox ya está en la calle. Van a pasar por pueblos de Madrid y Barcelona nada más. Ese ya es el primer punto negativo. La caravana Xbox es una puta maldita furgoneta. Hasta Nintendo, sus tours veraniegos para enseñar los Pokémon tenían más chicha, tenían más cosas. Y el tema es, los cuatro juegos que vienen en la furgoneta, una furgoneta de renting, que es que ni siquiera para comprar una furgoneta tienen. Madre mía, y esto es Microsoft, una de las mayores empresas del mundo. Los juegos son Forza Horizon 3, Gears 4, FIFA 17 y Minecraft. Es que ni siquiera les importa meter el puto Halo Wars 2 en la furgoneta. No, pero ojo, Oscar. También darlo a conocer. A ver, vamos a ver, mi opinión, hablar simplemente de la furgoneta de Xbox es que como algo indicativo de su situación no es algo indicativo, pero es un ejemplo de lo que se está viviendo. A lo mejor incluso ellos evalúan que lo de la furgoneta de Xbox es para niños. Yo no lo veo así, pero vamos, o que el segmento al que van dirigido es una mierda. Y eso, World 4 no es un juego para niños, pero vamos, a mí me parece un poco lamentable, la verdad. Yo creo que no os estáis dando una cosa en cuenta. España, ahora mismo, para Microsoft... Es terreno Sony, eso. Respecto a Xbox, es un mercado enteramente secundario. Solo tienes que ver decisiones como juegos que en 360 venían doblados, te los meten con doblaje latino, o te vienen directamente en inglés. Gaspar, ¿y de quién es la culpa? De Microsoft. No. Que España sea un mercado secundario para ellos... es culpa exclusivamente de Microsoft. Porque con 360 en España lo hicieron de puta madre. Porque la consola en España vendió había más de medio millón de 360. ¿Pero por qué vendía? Porque ellos se molestaron en que vendiera. No vendía porque sí. ¡Hala, pues tenemos una pero consola! El primer año y el segundo año, Microsoft no tuvo publicidad. Lo pasa que esta vez PlayStation 4 desde el comienzo le ganó. Es que esta vez... Y hay otro tema. De 30 millones de consolas que hay, 15 están en Estados Unidos. ¿Dónde vas a volcar el marketing? Claro, en el mercado donde aún tienes algo que rascar. Pero tampoco es como para olvidarte del resto de países. Coño, pero es que seguramente, me parece, todo de memoria, creo que no llega ni a 100.000 Xbox One en España. 100.000, tío. Dos son tuyas, ¿sabes? Y Play 4 debe haber casi un millón de consolas, joder. Bueno, vamos a continuar con el siguiente bloque, porque hay mucho de lo que hablar en este debate sobre Microsoft. Y vamos a hablar de Xbox Scorpio, Project Scorpio, que, bueno, se especula. Modelo premium de la consola. Se promete 4K nativos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Nueva generación sustituirá a Xbox One? Ya sabéis mi opinión, yo creo que es una nueva generación, una consola, porque una nueva generación estaría por ver cuál es el estándar de calidad que viene a intentar resetear el tema de One. Yo lo tengo clarísimo, o sea, Microsoft sabe que ha fallado con One. Lo que dice Gaspar es cierto, pero es que no es aplicable solo a España, es aplicable a todo el territorio. Es decir, Microsoft lo ha hecho mal, no solo en España, también lo ha hecho mal en Estados Unidos, seguro. Yo quería saber las cifras de ventas de 360 en Estados Unidos. Has dicho 15 millones de consolas Xbox One en Estados Unidos. Por a ver cuántas tuvo en su día 360. Entonces, para mí es un mal aplicable a todo. Entonces, se han dado cuenta de su error y ahora quieren ratificarlo con Scorpio. Para mí, os lo digo, puede que sean más sutiles en este 3, puede que simplemente lo muestren como es un modelo pro de One, una especie de Xbox One Pro tal cual respecto a Sony. Pero es una consola de nueva generación o de nueva generación para Microsoft camuflada. Lo tengo clarísimo. Sinceramente, yo a día de hoy, y esto es algo muy personal, creo que Scorpio va a ser, o sea, se va a pegar la hostia del siglo. Pero lo veo, porque es que además, yo, olvidando un poco el tema de las especificaciones técnicas, que sea, por supuesto, va a tener cierta calidad, eso digamos que se da por hecho. Yo no veo nada que me llame la atención, ya lo digo, es algo personal mío, no veo nada que me llame la atención en Scorpio como para comprarlo. Primero porque tanto Forza como, bueno, va a salir Forza 7 este año, es un juego importante para ellos. Pero bueno, Horizon, la tercera parte salió el año pasado. Halo 6 es un juego reciente. Gears es un juego, o sea, la siguiente entrada de Gears es un juego reciente. Han confirmado que no va a haber Halo 3 Remaster. Por tanto, para mí, que no tenga una consola, que no tenga un catálogo propio, exclusivo, importante, pues ya la relega un poco a un segundo plano. Y el tema es que, digamos que con Scorpio van a apostar sobre todo con Forza 7. Y para mí me parece un poco escaso, sinceramente. Yo creo que estamos confundiendo el concepto. A ver, Scorpio, mi opinión personal, yo creo que la idea de Microsoft ya no es venderlo como una consola. O sea, ellos están vendiendo un PC de su propia marca. Es decir, un PC que se llama Scorpio, le han puesto este nombre, que su único añadido a mayores, y para mí su mayor interés, es que, por lo que han dicho y han dejado caer, va a ser completamente retrocompatible con Xbox One y 360. Punto. Que ese sea su mayor atractivo es un poco triste, sí, pero sí, bueno. Porque el resto, ya han dicho, multis con PC. O sea, vas a tener un puñetero PC. Tal cual, por un precio relativamente barato, igual 4.50. Hablando de precio. Con unas prestaciones que te permitirán jugar pues de forma holgada durante igual 5 o 6 años, porque imagino que si logra cierta penetración, bueno, las compañías se molestarán para hacer, o sea, para adaptar los juegos, y vas a estar 4 o 5 años por 400 pavos con un PC capado para ciertas opciones que te permitirá X cosas, Gaspi, pero no lo veo para competir. Gaspi, o sea, ¿tú te crees que eso va a vender consolas? O sea, no, lo que la retrocompatibilidad. O sea, tú me lo estás, tú me lo estás vendiendo, es casi un 90% de lo que ha hecho Microsoft con One. ¿Tú te crees que eso va a vender algo? ¿O que va a tener un éxito arrollador? Bueno, sí, tal como lo estás vendiendo. A ver. Pero no, tío. Quiero pensar que ha aprendido del mal enfoque inicial. O sea, Scorpio es una apuesta. Es un nuevo comienzo para ellos. Es su consola. Bueno, iba a decir consola. Es su máquina de nueva generación, ¿vale? Pero, y ellos, yo creo que el enfoque que le van a dar es venderlo como un PC barato, pero, y asequible, pero que tú, te va a permitir jugar a los juegos. ¿Tú te crees a, que eso a cierto nivel? Es una forma de vender lo que es, en cierto modo, una consola? O sea, a mí que me diga Microsoft, no con tus palabras, pero volver al modelo que fue One, es que ni de coña. Entonces, es que estoy con Oscar. Es que va a ser la hostia, padre. Pero David, es que el problema va a ser la hostia, padre. Es que el problema, pero, es que no lo. Yo creo que no, mira, lo van a vender como una consola. Mirad, de momento es el camino que da. No. Pero no va a tener exclusivos. Yo, por tanto, no lo puedes vender como una consola. Mirad, joder, yo creo sinceramente. Yo no sé, no tiene este movimiento. Porque, o sea, la situación de Xbox One, en general de Microsoft a nivel de juegos, no es tan boyante, ni los usuarios están tan contentos como para encima venderles una nueva consola. Ese es el principal riesgo. Tú puedes tener la consola más putamente potente de la historia, pero da igual si no tienes un catálogo que la sustente. A eso es a lo que iba, bueno, yo, y yo no veo de momento. Ya, bueno, claro, efectivamente. Nos estamos adelantando, porque el E3 es el mes que viene. Sí, no, pero es que... Bueno, un momento. Tú no ves a día de hoy a una Microsoft apostando por IPs nuevas, porque bueno, es que ya lo han dicho. A ver, pero vamos a... Se van a centrar en cosas conocidas. Me gustaría poder hablar. Sí, hombre, sí. Lo voy a exponer. Primero, Phil Spencer, en todas las últimas declaraciones públicas que ha hecho, durante varias semanas consecutivas, ha dicho que este E3 es el E3 de los juegos. Que les interesa presentar juegos. Están en esas. Yo no sé si van a ser franquicias nuevas o no. Ojalá. Yo no lo sé. Decir ahora mismo que no vemos a Microsoft, claro, no la vemos porque no sabemos nada. Bueno, pero de eso yo se creo, trata, no, tío. Yo de creo eso que, se trata. Pero yo creo que esto tiene que ser una conclusión a después de E3. Si en este E3 no se anuncia una mierda, entonces, efectivamente, ver, ya podremos decir. Nos has pedido preocupación, cómo vemos a Microsoft respecto, sí, lo que pasa es que, a Scorpio. Sí, lo yo que te pasa he dicho, que, sin embargo, lo veo negro. Sin embargo, yo veo poca cautela en ese aspecto. Vale. Pero, tío, es que tenemos la cautela precisa de lo que sabemos, pero, ahora mismo. Ver, Víctor, es que no, o sea, podemos inventar algo que no conocemos. One salió en noviembre de 2013. Estamos en 2017. Poca cautela, a lo mejor sí, pero es que tenemos un antecedente, claro, recientísimo, ese es el tema, de una consola que, a mi juicio, es que no ha hecho nada. Y me duele de decirlo, porque ya sabéis que 360 para mí es la mejor consola de la historia, pero es que no ha hecho absolutamente nada. Entonces llega un momento en el cual tu paciencia se agota. Y es que, a ver, puede ser que Microsoft de repente dé un cambio radical, puede ser, Pero yo es que sinceramente no la veo. No se cambia de la noche a la mañana. Claro. Y el E3 es una feria de unos días, pero después está el día a día de una máquina. Y eso es lo que me preocupa. Iba a decir, es que tú mismo lo has dicho. Desde 2013 ahora, o sea, triples A's que le queden a One, que solo puedas jugar y que digas, hostia, me compro una One porque quiero jugar este juego. Creo que son dos, Halo 6 y Sunset Overdrive. Sí, justo, le quedan Halo 6 y Sunset Overdrive. En 4 años que una consola tenga dos juegos que te digan, oye, solo los puedes jugar aquí. Bueno, aquí también entramos pero en ese el, también es un tema relativo, entramos, yo ahí ya no, ya entramos no entro en el, entramos también en el debate y la cuestión que ya se ha discutido ridículo muchas veces en este claro, programa yo eso ya sobre lo, si hay sí que considerar la plataforma Xbox o no, porque vamos a ver, los juegos siguen siendo exclusivos de Xbox, perdón, de Xbox, de Microsoft. Tú vas a tener que pasar por el puto aro de Microsoft, ya sea una consola, ya sea un sistema operativo, si quieres jugar a cualquiera de esos putos juegos. ¿Y entonces qué motivo tengo para dejarme los 200 napos pues que no o 300 tienes, en una Xbox? Pues que no tienes, wow, un PC. Claro, eso es muy de cada persona, por no, eso yo aparte, lo recalqué tanto aparte antes. Aparte no solo eso, sino que siempre, yo esto siempre lo repito, tendemos a pensar que el mercado general del mundo de videojuegos somos nosotros, ¿no? Y no todo el mundo le da relevancia a esto. Los que, joder, fijaos en las ventas a lo mejor de un juego como Uncharted, que llegaría a 6 millones de copias, Uncharted 4. 6 pues millones, no lo sé, la no lo sé, pero 60 millones de consolas. Somos un porcentaje bajito dentro de lo que nos, los que nos interesa lo más tocho, lo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente tampoco tiene un PC para jugar. La mayor parte no tiene un PC para jugar. Entonces, ¿qué pasa? Es un producto perfecto. Si tú, pues, quieres jugar a FIFA, quieres jugar a Forza y tal, y quieres tener una máquina que te mueva los juegos y no sabes ni manejar un PC ni te vas a comprar pero, un puto coño, PC de pero mil espera, pavos. Pero es que tú, Bono mismo lo he dicho más una vez. Bono compra dos versiones de los juegos. Incluso a veces tres. One y Play 4. Coño. Y es que los de One Bono lo ha dicho. Se ven peor, joder. Pero es que. Bueno, pero escucha, pero es que. Es que. O sea, ¿qué motivo me estás dando? Porque pero, Play 4 tiene. Pero es que, Gaspar, el motivo es. El 90% de los multis de One se ven mejor y tiene. Joder, contando Gaspar, ya de este año. En PS4, ¿a cuántos Gears of War has jugado? ¿A cuántos? A ninguno. Y una cosa, ¿te quieres gastar 800 pavos en un PC de altas prestaciones sin tener ni puta idea de cómo se monta una tarjeta gráfica? ¿O te vas a gastar los 250 que cuesta ahora mismo, o 300, no sé en cuánto está, de una Xbox One? Pero es que igual prefieres esos 300 en una Play 4. No jugarás Gears, vale. Pero es que tú a lo mejor quieres jugar a Gears. ¿Qué pasa? Pierdes un juego o pierdes 4. Pero Gaspar, si tú pero quieres jugar a Gears... Pero es que del otro lado pierdes 30. A ver, pero... Yo estoy de acuerdo con Víctor y con Gaspar a 50-50. Pero lo que es cierto es una cosa. Da la sensación de que esta diversificación o esta marca exclusiva de Xbox tampoco ha funcionado mucho. No, es que no, no ha funcionado. No. Porque ¿quién toca la Windows Store? Claro. No, es que no la toca nadie. No ha funcionado ni en PC. Te voy a decir una cosa. Es que ¿sabes cuál es el problema de las dos plataformas? Que si no tienes un juego que a ti te apetezca jugar de la Windows Store o de la Xbox, ni compras Xbox, bueno, ni te metes en la Windows Store. Pero, ¿es así? Pero, pues ahí me estás dando la razón. Pero es que Víctor... Falta que, de juegos. Es que no, claro, no ha funcionado en general. O sea, en la Store de PC... Yo el otro día me descargué el Phantom Dash, pero me lo descargué porque era gratis, porque era la primera vez que tocaba la Store de PC. Ah, yo también, lo puse a descargar, Windows 10 muy mal me dijo, se ha descargado, y dije yo, vale, borré la aplicación y, sí, y ahí quedó en plan algún sí, día de estos. Quiero deciros, al final esta medida de compartir catálogo entre PC y consola, es decir, como Xbox fuese una, digamos, una plataforma universal para ambos casos, al final es que tampoco ha funcionado. Es decir, es que le ha hecho más mal que bien. Pero yo que ni no, siquiera yo me he descargado el Phantom Dash por no pasar por ahí. Gaspi, quiero decirte, es lo que dice Víctor, no podemos tampoco ponernos como ejemplo o referencia de cómo funciona esta industria. Hay mucha gente que el PC lo usa para ver porno y gente ahí ya está. Y a no ver, le interesa meterse en líos. Sí, hay mucha gente, verdad, Gaspi. Pero, a ver, pero no puedes tener el PC para todo. No fecado somos el mejor ejemplo para ese tipo de cosas. Pero nosotros cuatro, yo apostaría que veríamos a una One con muchos mejores ojos si sí, esos juegos por fuesen supuesto. Only for pero si tú yo vería yo, mejor yo por ejemplo no Gaspar pero yo no comparto esa bueno, forma de pues pensar. Yo vería una One con otros ojos si el Rise todavía fuese exclusivo, si Forza, Horizon y MotorStore fueran exclusivos, si Recore fuera exclusivo, si tal, oye, pues yo ahora no porque me estoy pareciendo una puta mierda, pero igual dentro de 2 años 80 pavos en un CES me compro una. Y tú puedes decir, ahora mismo es que la veo a 30 euros en un Carrefour y le doy una patada. En plaquita, bicho. Es triste, pero yo en parte también lo veo así. Y no sé, es que 360 tenía elementos diferenciadores que la hacían con que no fueras muy de la marca Xbox, querías tener una, porque tenía es que ni siquiera Oscar, había alicientes. No te vayas a seguir a 360. Es que ya la puta primera Xbox o tenía. También. La primera consola. Pero además tenía el aliciente de la potencia. Que era brutal la diferencia. Yo creo una cosa. Yo lo que creo. Bueno, esto siempre se ha repetido muchísimo en este programa, ¿no? Es el factor de los juegos. Es decir, si Xbox One, desde el principio, incluso habiendo salido todos los juegos en el Windows Store, hubiera salido con un catálogo que te cagas, 7 franquicias nuevas, 7 clásicos que te cagas de secuelas brutales, un juego exclusivo de Kojima, chorradas, ¿vale? Que me estoy inventando. Todo Dios se buscaría la puta vida para jugar eso. Por supuesto. Se comprarían Xbox, mirarían en su PC cómo cojones se descarga de Windows Store, lo harían lo posible. Por supuesto, y es lo que estamos diciendo. La cuestión innegable es que Nintendo la ha jodido. Microsoft la ha jodido no con las máquinas en sí, sino con los juegos. Es decir, y lo dije antes. No producir. Si Sony es la antítesis en ese aspecto de compañía que apuesta por estudios propios, financia proyectos, etcétera, etcétera, etcétera, Microsoft estos años ha sido todo lo contrario: encerrarse en sí misma, intentar sacarle las últimas gotas de jugo a sus franquicias más características. Y cero iniciativa a la hora de crear cosas nuevas. Y las pocas que ha creado pues no han funcionado. ¿Sabes qué pasa? Que en la generación anterior, incluso 360, muchos multis eran mejores en esa consola porque era la consola base. O por ejemplo, los Call of Duty tenían un mes antes los DLCs porque tenían un contrato con Activision para que todo este contenido... 360 era la consola de los Call of Duty realmente. La gente que jugaba a Call of Duty asiduamente, habitualmente, compraban 360, los compraban para 360. Pero es que hasta eso One lo ha perdido. Ahora Call of Duty se ha ido con PS4. Y una de las o la saga más potente multi se ha ido con la competencia. Es que hasta eso ha perdido One. Mira, aparte es otro, con todas las IPs, o sea que, bueno, IPs o juegos que tuvo Microsoft contando Xbox 360, en One es que se ha limitado. Aparte ha sufrido la enorme pérdida de calidad que era su buque insignia, que era la saga Halo. O sea, el 4, el 5 y el 6, joder, bueno, 5 y 6 han bajado el nivel respecto a lo que era el 3, por ejemplo. Sí, desde 4 se ha bajado de nivel. Orbeach, Gears of War 4, joder, pues la gente, la saga ya se notaba cansancio, aparte con la última entrega de 360. Los 4, 5 y 6, de las 4. No, bueno, dije yo antes a los 6 y me confundí, es a los 5, el último. Bueno, a los 5 y bueno, 5. A los 5. Vamos rápidamente por se ha notado un desgaste y una bajada de calidad. La saga Gears igual, o sea, sobre. Pero la gente está cansada. Ya, por ejemplo, bajó mucho las ventas. El problema de Microsoft es que se ha empeorado en cuatro sagas y ha dicho: este y este. Joder, hasta Nintendo, que se le criticó durante años, no sacaba. Joder, ha espabilado y está sacando franquicias. Por Sony, cada nueva consola, vale, puedes meter algún IP, pero se esfuerza, joder, te saca nuevas cosas. Y Microsoft está atrapada en sus cuatro juegos y dice: esto es lo que hay. Para acabar el tema de Scorpio, no sé si David quiere decir algo. No, desde el foro, Ángel nos pedía una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Adivinar el precio de Scorpio. 500 pavos. Yo digo 449. Yo entre 450 y 500 también, sí. 399. El modelo para pobres. Bueno, ten en cuenta que hay un modelo de 400 euros de One, ¿eh? Es el de Gears of War 4. Así por que eso digo. Madre mía, tiene bueno, que... Y vende. Antes de irnos con la cuestión ya de nuestros pronósticos finales para E3, cuestión final, noticia que llegó hace no mucho tiempo, en Netflix de los videojuegos, Microsoft apostando por un servicio de suscripción. Personalmente, me parece una idea cojonuda, especialmente para ese público volátil, los que no somos nosotros, los que no nos compramos todos los juegos, ¿no? Esa gente, pues, que se compra la consola por 2-3 días, un día ven el dashboard que le pone en portada, píllate Netflix de los videojuegos y juégate a todo esto gratis, y enganchas a un tío de los videojuegos. ¿Qué opináis de esto? parece una buena medida. La verdad es que sí, me parece una buena medida. No sé si ha calado mucho entre la gente de Xbox. Yo desde luego no he adquirido ese servicio porque juego lo que me interesa, cuando me interese y ya está. Claro. Pero sí, para un público quizás por no siga la actualidad o que le da un poquito igual a lo que juega, pues puede ser una especie de buffet libre de juegos. Me parece una buena iniciativa. La verdad es que puede calar en el futuro, ¿no? Hombre, es algo parecido a lo que ha hecho Sony con PlayStation Now. Now, exactamente, ¿no? Es algo similar, más o menos, ¿no? Aunque la forma de hacerlo es diferente, es un servicio de streaming. Pero sí, me parece una buena medida, pues, para enganchar a gente y para que tenga una gran variedad de catálogo, ¿no? Ya disponible desde el segundo uno. Hombre, siempre sería bueno eso. La cuestión de comprar una consola, pagarte una mensualidad y sí, tener ya un montón luego, de juegos a los que jugar. Desde ¿no? luego, ¿no? Aparte, bueno, también es una cosa que en cierto modo sea una idea quizás perfeccionada respecto a lo que es en su día el tema de los Gold, ¿no? O lo que fue en su día el PS Plus. Oye, tú pagas una cuota y cada mes tienes pues un par de juegos gratuitos, ¿no? Tú puedes jugarlos mientras pagas la cuota. En el caso de Microsoft, los juegos son tuyos ya, ¿vale? Aunque desde el mes siguiente no pagues la cuota, lo que te dieron en su día en ese mes será tuyo para siempre. Me parece una idea perfeccionada sobre eso. Una buena medida para enganchar a la gente, desde luego. Sí, señor. A mí me parece una idea cojonuda y voy a poner un ejemplo. Imagínate, ahora salió Switch hace poquito, ¿no? Pues imagínate que Nintendo pilla la consola virtual de Wii U, o sea, completa, la mueve en un Switch y te dice, oye, tú me pagas 5 euros mensuales y todo el catálogo Wii, el resto de la consola, es decir, desde NES hasta Nintendo 64. Yo sería un suscriptor, seguro. Lo tienes gratis. En vez de venderte las runes de mierda a 8 pavos las Nintendo 64, que son unas ratas, joder, yo es que hasta yo pagaría, cojones. O sea, si por 5 euros me das el catálogo de NES, Game Boy Advance, Game Boy Color, joder, no digo Nintendo, sí, pero sí, hasta sí. Nintendo 64, ponle. Es que tienes horas de vicio. Desde luego, sí. O sea, te da igual que salga un juego al mes, que es lo que está pasando, pero tienes una cantidad brutal de vicio. Hombre, yo lo veo bien, es una opción más. A mí no es que me interese demasiado, pero es una opción más. Y sobre todo hay mucha gente que, como dices tú, Víctor, no le interesa para nada el coleccionismo de videojuegos, simplemente quieren pasarse ese juego en cuestión y después pasar a otro y fuera. Y para esta gente pues es una opción más y lo veo bastante bien. Bueno, vamos a irnos con los pronósticos para este 3 2017. Vamos a hablar en primer lugar de juegos, ¿vale? Resulta difícil, en cierto modo, salvo yo creo que todos diéramos Forza, ¿no?, pronosticar qué títulos veremos en una conferencia de Microsoft, ¿no? Sin embargo, pues uno puede llegar a imaginarse cosas teniendo en cuenta pues con quién han trabajado en el pasado, qué estudios internos tienen, etc. Yo os pregunto, ¿qué juegos esperáis ver en este E3 por parte de Microsoft? Bueno, yo creo que este E3 se va a presentar el nuevo Halo. Estoy casi seguro de ello, ¿vale? Porque 343 Industries ya lleva tiempo currando en lo que será la siguiente entrega de la saga. Creo que más Halo 5 sale en 2015, ¿sale? Quizás 2015, por ahí, sí, ahora no me acuerdo de la fecha. Así que yo creo que ya ha pasado tiempo de sobra para por lo menos mostrar algo. Mi gozo en un pozo. Yo pensé que Remedy estaría trabajando un nuevo Alan Wake. No, Remedy ahora está, digamos, enfrascada en otro proyecto completamente diferente, con otra editora, por cierto, ¿vale? Y mi apuesta personal, no sé si será en este 3, pero me atrevería a decir que Scalebound va a ser rescatado. No sé si con Platinum Games, ojo, no sé si con Platinum Games, pero creo que este juego va a ser rescatado, lo hará otro estudio, a lo mejor harán un juego que sea similar, aunque no se llama exactamente así, pero me atrevería a decir que Microsoft, viendo la repercusión negativa que tuvo esa cancelación, creo que de algún modo van a rescatar ese proyecto. Hay que decir que se ha renovado la marca. Sí, efectivamente, se renovó la marca, que bueno, esto es una práctica habitual en este tipo de compañías, pero me atrevería a decir que este proyecto se va a rescatar. No sé, me apuesta personal. Por lo demás, yo es que sinceramente, la semana pasada os decía, joder, lo de Sony, no sé qué coño va a hacer Sony, ¿no? Al final conseguimos rascar entre todos bastantes cosas. Sí, pero en esa cuestión era, no sé qué va a hacer Sony, pero pensando pero positivamente. Positivamente, sí, yo sí, creo sí, que sí. Con Microsoft, no sé lo que va a hacer Microsoft, pero es Oscar. Negativamente. Eso es, o sea, en el caso de Microsoft es negativamente. Lo que tengo miedo, y sería un fracaso estrepitoso, es que Microsoft tenga la mentalidad de, joder, presentamos ya nueva consola, entre comillas, porque Scorpio ya se conoce a su existencia desde el pasado E3, y ya digan con eso, bueno, hemos cumplido, ¿vale? Sea of Thieves y estas cosas que ya conocéis. Oye, pero nueva consola, ¿eh? Nos podéis quejar y os mostramos, la podéis tocar y todo. Y aplaudir, coño, aplaudir que os vamos a regalar una. Exactamente, ¿no? Sí, como Don Material. Sí, yo, qué tristeza. De verdad, tío. No. Me parece muy bien que me presentes Scorpio y que me la vendas. Pero, tío, que venga acompañada de juegos interesantes, me da igual que sean nuevas IPs, nuevos halos, pero de putos juegos. No te conformes simplemente con nuevo hardware porque ya vas mal. A ver, yo creo que vamos a ver un Crackdown 3 con el poder de la nube, que ya va siendo ahora, ¿no? Porque lleva el cielo nublado para Wuhan mucho tiempo, tiene que sacar la nube ya una puta vez. ¿Qué más? Vamos a ver a los piratas del bar, a ver cómo se hunden. Pienso, voy a ser un poco más positivo, pienso que vamos a ver una nueva IP muy enfocada en plan en el aspecto gráfico para realzar a Scorpio. Pienso que vamos a ver algo de Recore, no sé si presentarán la GOTY esta que se rumoreaba, o igual algo de Recore 2, es posible. Y creo que una de las estrellas de Microsoft va a ser State of Decay 2, pero enfocado a la presentación del multiplayer. En plan, un MMO de supervivencia con zombies que vende tanto y tal, ambientado en State of Decay, a mí es un juego que me gustó mucho, el primero. Creo que ahí puede ir, iba a decir una buena presentación, una mierda presentación, bueno, pero por lo menos con dos o tres juegos que puedan llamar la atención. Oscar, ¿tú qué dices? Pues, en mi opinión, yo creo que vamos a ver Forza, Halo y Gears. Crackdown 3 también. Y después, de la presentación de la consola, los juegos multi mostrando su músculo técnico en Scorpio. Bueno, y yo descarto también un nuevo IP. Ah, hostia, una cosa que me olvidé. Salió hace poquito la noticia que 3-4 Studios descartaba Halo 6 para el E3. Bueno, ya veremos. Pero si no es 343, serán otros. O una versión, un spin-off de Halo, o algo de Halo. Algo de Halo habrá. Ojalá fueran otros, bueno, porque madre mía. Yo creo que va a pasar lo siguiente. Creo que va a haber, efectivamente, nuevo Halo. O sea, se va a haber Halo. Evidentemente, Forza. Yo me atrevería a decir, no sé si van a anunciar Forza Horizon 4, pero... No, el 7 lo enseñarán. El 7 sí. Que es para este año. Quiero decir, teoría. Pero quiero decir que Horizon igual anuncia un nuevo Horizon. Es que salió el tercero el año pasado, tío. Sería... Sí, bueno, pero ojo, porque esa saga me tiene pinta de ser saga... No, a mí... De ir renovándola. La prefiero mil veces antes que los Forza clásicos. Vamos, a mí me gusta mucho más. Por otra parte, mi apuesta personal es que va a haber mínimo 3 franquicias nuevas. 3. Y al menos 2 de ellas de corte AAA, es decir, grandes producciones. Creo que va a haber, en total hay 3, pero creo que 2 van a ser destacables. Y creo que coincido mucho contigo con que veremos multiplataformas con músculo técnico. Es decir, tiene un hincapié además en el... A 4K y todo en el desde Microsoft, en la presentación para ellos, o sea, en su consola de Battlefront 2. Es decir, que cuando hablaron de este juego dijeron algo así como veréis, vais a ver lo que es realmente este juego en nuestra consola. Así que yo creo que van a hacer hincapié bastante en la potencia de la consola con respecto a los multis. Ya para terminar, os quiero preguntar sobre Scorpio. Y os quería preguntar si creéis que va a haber alguna sorpresa con respecto a esta máquina, algo que no conozcamos todavía, y si aparte de eso podéis vosotros adelantar cuál será la fecha de lanzamiento de esta máquina. Bueno, Microsoft ya ha dicho que supuestamente a finales de año, pero no descartaría que diesen la sorpresa padre y saliese en verano. Conociendo a Microsoft, que es lo que ha hecho en los últimos años, en el caso de One fue así, en el caso de la One S, perdón, a lo mejor la fecha de salida se adelanta un poquillo. Sorpresa sobre la consola. Bueno, el tema del precio es algo delicado, ¿vale? Microsoft ya avisó de que va a ser una consola premium. Traducción, va a ser una consola cara. Y bueno, no creo que lo hagan precisamente en este 3, pero a largo plazo sí que veremos juegos quizás exclusivos solo para el modelo Scorpio, me atrevería a decir. Y sorpresas más allá de eso, pues ya os digo, mi fecha de salida, creo que la oficial va a ser pues a lo mejor noviembre de 2017, pero no descartaría que saliese ya en verano, ojito. A ver, yo creo que la consola estará para Black Friday. O sea, Microsoft no puede permitirse el lujo de perdérselo. Intentar colocar unos cuantos cientos de miles de consolas. Y después, bueno, creo que va a tener algo novedoso. Eso se llama Scorpio, ¿no? Así que seguramente le van a poner un latiguillo y tal. Cuando lleves tres días sin jugar, te va a dar un azote a la consola para que la anciana así diga: oye, juega y compra el juego, juega y compra. Y no mucho más, la verdad. Es que me has dejado sin palabras. Iba a decir, la consola me interesa una puta mierda, la verdad. Pues no sé, una novedad así un poco absurda que pueda tener, yo qué sé, varias salidas de HDMI para multimonitor, no sé, quizá para aprovechar en mucho mejor quien pueda juegos de conducción. Es que yo ahora mismo no veo a Scorpio con unas novedades sustanciosas más allá de que va a ser más potente gráficamente. Ay, bueno, sí que hay una cosa que sí que le puedo ver a la consola. Más libertad. O sea, que coja la idea de Pro, de darte libertad para ciertas, decidir ciertas cosas en los gráficos. Y que esta vez, o sea, Scorpio realmente te deje decidir: oye, pues en vez de 4K quiero 1080 y 60 FPS con las sombras en alto, sí, por ejemplo. Bueno, o sea, que te dé configuraciones que gráficas. Que tenemos opción para configurar las gráficas. Bueno, por cierto, los gráficos. En los juegos de PS4 por eso pasa, ¿no? Sí, sí, por eso te digo. Mínimamente. Sí. Pero más, en plan, como sí, si fuese un juego de. Sí. Incluso juegos de PC, prácticamente. Por cierto, una última cosa. Ya se filtró la interfaz. Supuestamente va a ser, sí, diferente. Es, sí, es una diferencia de la consola que la hace destacar. Sí. Y otra cosa que quería apuntar es que quizás el mando de la consola sea ligeramente diferente. Igual en cuestión de diseño, mínimamente. Ya sabéis que el de 360 y el de One son prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es la carcasa y ciertas funcionalidades. Pues quizá también quieran darle ese punto a Scorpio con un mando mínimamente retocado. Bueno, se supone, al menos por los rumores que ha habido durante todo este tiempo, que tal vez veamos esa retrocompatibilidad de la que tanto se ha hablado últimamente. Se supone retrocompatibilidad total. Y por otra parte, una cosa que no he comentado antes es que yo creo que a lo mejor sí que opta Microsoft por esa cuestión de las exclusivas temporales. Un poco al estilo de Sony, ¿no? Este juego, imaginaos, Street Fighter primero en esta consola o de forma exclusiva en esta consola. Habrá que ver si se trata de esto. En todo caso, si os parece bien, si no tenéis nada más que añadir, dejamos aquí el debate por hoy. Okay. Hemos hablado de Microsoft y, damas y caballeros, solo nos queda una compañía antes de terminar nuestro análisis de E3. Nos queda Nintendo. Hemos hablado de Sony la semana pasada, recordamos, si no habéis escuchado, que echéis un vistazo a ese debate. Y ahora nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Poca cosa. Mario Kart 8 más mola y en Switch más mola más. Y la verdad es que, no sé, Microsoft está así un poco de bajón y espero que remonte por el bien de esta industria, ¿vale? Si mola que la competencia sea feroz y que eso lo disfrutemos los jugadores. Gaspar. Hoy he aprendido que Switch vive de Remaster Sports y que Scorpio no me pica. Oscarín. Bueno, yo he aprendido sobre todo que me deja un poco de sabor amargo todo esto que estamos hablando de Microsoft, y que realmente aquí, por lo visto en el complejo, salvo un poco menos David, vemos a Microsoft un poquillo mal. Bueno, yo no lo veo tan mal, ¿eh? Pues a mí me da la impresión de que sí, pero vamos, es tu opinión y ya está. Si quieres, paso al foro. Pasa al foro. Por cierto, Ángel apuntaba, sobre todo por el comentario que dijiste, que Uncharted 4, que hacía meses que pasó de los 8 millones. Ah, bueno, aún así sigue siendo un porcentaje, sí, muy bajo. Mira, si me lo permitís, aparte de lo que hemos aprendido hoy, también voy a leer los mensajes de los padres. Sabéis que antes en el Sol y No Sol, Alex pedía a gente que ha sido padre, pues que comentara un poco sus experiencias. Y allá vamos. Avales 2000 decía: la respuesta del recién padre: yo soy padre desde hace 13 meses ya, y la verdad es que totalmente, que tontamente sacas tiempo para jugar. Generalmente juego un rato de 10 a 11 o a 12 todos los días. Tengo que admitir que a mi mujer no le gusta mucho ese mundillo, pero se lleva bien y le da ánimos. Sonerone dice: buenas, gente, dejo aquí mi que he aprendido hoy, que me voy a planchar la oreja. He aprendido que Bonoman no se ganaría la vida vendiendo lotería porque no acierta una, macho. Sobre el comentario. No, acerté una. O sea, el comentario del oyente que ha sido padre, comentarle que yo lo soy desde hace año y medio y la única manera de jugar es por la noche cuando duerme, así que tocará dormir menos. Efectivamente. Porlock dice, respondiendo a Leis, el nuevo padre, yo acabo de salir de recibir a mi segunda hija Alejandra hace 16 días. Os escribí desde el hospital esa misma noche. Bueno, cierto. Mi experiencia ha sido dura con el primer niño. En un principio haces lo que dice Víctor, quitas horas de sueño, pero al cabo de una semana simplemente no puedes, es realmente duro. Los primeros meses no te llegan las horas del día. Personalmente me dediqué a jugar a la DS que tenía abandonada y jugando juegos que no me exigiera demasiada concentración, pues al rato de cogerla me atacaba el sueño. La parte buena es que todo pasa. Progresivamente, con el paso del tiempo, el niño se hace más independiente, va a la guardería y lo que durante el primer año y medio de la vida era 24/7 dedicación exclusiva al bicho, de repente te encuentras con una hora muerta y poco a poco el niño va jugando a lo suyo y tú regresas a lo tuyo. El problema, que dentro de 2 años tendrás mucho trabajo acumulado y no lograrás jugar todo lo que fue saliendo. En cuanto a meter al niño en los videojuegos, mi experiencia es que te imitan. Mencionar que a los 3 años dominará la tablet mejor que tú, ponle una contraseña aleatoria de 20 caracteres como mínimo. Mucho ánimo. Vas a entrar en un par de añitos de clausura, pero todo vuelve. Yo empiezo mis segundas tinieblas, pero te aseguro que compensa tener un hijo, es algo inexplicable, te cambia, es lo mejor que he hecho en la vida. Sigo, devastación, buenas noches xenomorfas, soy otro padre jugón, llevo casi 20 meses criando y es cierto que nuestro hobby queda relegado drásticamente. Entre el curro y las obligaciones paterno-maritales solo puedo echar alguna partida de 11 a 12 cuando Peque y Mami duermen. Y por supuesto no suelo hacer partidas largas por puro agotamiento. Voy a darle un poquito de vidilla a esto y leer, no, si los mensajes son largos, leer un poquito porque se nos va el tiempo. Aval S2000 dice, también deja su que aprendido, dice, bueno, os dejo mi que aprendido. Hoy he aprendido que el orgullo vale más que un café y que aguantaré sin comprar Mario Kart 8 Deluxe, que al principio del programa David me ha hecho spoiler del SOTY 2014, que tengo que ser menos literal a la hora de escribir las noticias de las porras, que si no Víctor se lía, que Microsoft llegará un día que haga un homenaje a Sega con Dreamcast y acabará dejando de hacer Xboxes y hará solo juegos, y que el boss de este Doom al volver al infierno es muy cabrón. Hasta la semana que viene. Voy a pasar a la siguiente página. Bahamut dice, he aprendido que voy a disfrutar como un enano con el Fire Emblem Echoes, que la caja de edición especial tiene más cosas que un menú de niños en una cadena de comida rápida, que Sonic a este paso va a acabar como Spyro, que mi nuevo portátil para jugar sigue sin funcionar bien para jugar, que tras pasar por el servicio técnico y que mi altavoz Bluetooth no se lleva bien con Radio Battletoads. PHF Ceramic, yo esta semana he aprendido a preocuparme porque cada semana recuerdo menos cosas que han pasado durante la semana, pero recuerdo que Leganés ha salvado vuestro culo a costa de condenar al mío. En este programa he aprendido que Bono ideó la porra primigenia, pero la maldición de la marca oscura del karma dictaminó que no acertase ninguna ni de casualidad. Era todo una, cabrón. Da igual, una es nada. Que el giro, y después está en primera. Que el giro cerrado 180 grados de Mario Kart 8 de luz ya estaba en Crash Team Racing. Que he visto furgonetas que recogían chatarra con más glamour que esta caravana de Xbox, adjunto foto. Y que Microsoft se lo juega prácticamente todo o nada en este 3. Para acabar, aprovecho para decir que el modo batalla, que lanzas bombas en Mario Kart 8 Deluxe, si mantienes pulsado el botón de disparar, lanzas bombas más lejos, pero la contrapartida es que disminuye su onda expansiva cuanto más lejos va. Y voy a actualizar, pero esto es el último que hay en el foro. Bueno, pues para terminar, hoy no tenemos comentarios. Para finalizar, he aprendido que se echa de menos a Jorge. Hubiera estado muy bien para este debate del E3 2017. Y también os recuerdo que seguiremos con estos debates, es decir, la próxima vez pues hablaremos también de Nintendo hasta terminar. Y que, bueno, estamos estudiando todavía si habrá E3 Landa o no lo habrá. Lo estamos estudiando, lo confirmaremos cuando lo sepamos. Así que estad muy atentos, porque si lo hay, lo podréis ver a través de nuestros medios habituales. Y si no lo hay, pues hablaremos de él, simplemente, ¿vale? De modo que os deseo a todos una feliz semana, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Besito.